amanece temprano y antes de laburar voy prendiendo la radio y un mate a acompañar. Ya estoy sintonizando la barra de Neutres. Es tiempo de otra voz es escuchar, que se oiga en toda la ciudad. Muy buenos días, maquineros y maquineras. Aquí comenzamos una nueva jornada radial, la última jornada radial de la máquina de LU3, último programa de este ciclo al menos. Mi nombre es Ángel Dantañán, los voy a acompañar hasta el mediodía. Aquí a mi lado está Federico Hidalgo. Buenos días, Dantañán, ¿cómo anda? Muy bien. Bien, transitando estas últimas horas radiales. Sí, llegó el momento de irnos, nos vamos. Defendiendo esas tres o cuatro cosas que han estado a lo largo de este programa, sí, que han sido eje fundamental, sí, como el respeto a los derechos humanos, como la verdad, la memoria, la justicia, como la soberanía política, como la independencia económica, como la justicia social, como el espacio a los artistas locales, por sobre los artistas foráneos. Por el espacio a los que tienen una voz diferente, por el espacio y el respeto a nuestros pueblos originarios. Con todas esas cosas nos vamos, ¿sí? Con la frente bien en alto. Y si usted escucha, y es algo que no todos pueden decir, si escucha aquel primer programa allí, en los primeros días de un febrero, de un enero de 2012, y escucha estos, verá que no ha cambiado mucho la cosa en este programa. No, claramente no. A mí no me tocó estar en aquel primer programa. Ese día, junto con el señor Diego Kenis, dábamos... Me están agrediendo, disculpe que lo diga en este momento, pero acá entra un espectro que me agrede. Justo con ese día empezábamos con Diego Kenis la aventura de lo que era en ese momento edición matutina. Claro. Este proyecto de que también participara Antonella Rapetti, hoy estudiando comunicación allí en La Plata, digamos. Proyectos que nacieron juntos, bueno, Edición Matutina sucumbió bastante antes y la máquina de LU3 siguió y tuve la fortuna de incorporarme hace ya, bueno, en mi cuarta temporada, con lo cual también puedo considerarme un veterano de la máquina, che, no me miren de esa forma, y está, me gusta, digamos, pensarlo también porque no me sucedió mucho en la vida, por no decir que no me había pasado antes, de decir, yo quiero trabajar en ese programa, un programa de que no era parte. En ese momento, pero en el que quería estar. Y bueno, pude ser maquinero. En lo que yo entraba, salía esta persona que acaba de ingresar al estudio. ¿Cómo le va, María Belén López? ¿Qué tal? ¡Buen día! ¿Qué te pasó? ¿Te llegó el ventarrón, Federico Hidalgo? Sí, un ventarrón llamado López, sí. Buen día, gente. Buen día a la audiencia de La Máquina. Buen día, Ángel Dantañán. Buen día, Federico Hidalgo. Gran compañero, por supuesto. Allá el compañero Daniel Irusta también, pero qué bárbaro. ¿Cuánto tiempo hace que no lo veía este muchacho? Buen día a todos. Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Vine para ver si era cierta la versión que andaba circulando al aire. ¿Qué es versión? ¿Que se van? sí. Pero vi que están los bolsos hechos. Sí, pero vamos a volver, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿A dónde van a ir? No sé, a algún lado. Ah, yo pensé que ya había destino fijado. No. Me llevan, supongo, a donde vayan. Este ajuste se detiene en las calles. Pero está bien. Parafraseo a Norbert. Ah, ¿de quién? No, yo tengo está bien. Esta gente, los peronistas se tienen que ir. ¡No, del país! Señora, ¿por qué? ¡Del país! ¡No se tienen así. Que ir! Soy ¡kirchneristas! No queda casi nadie. Mire que al final de cuentas son o somos todos peronistas. O sea, lo dijo. Lo dijo general. Por eso. Sí. Se tienen que ir. ¿Para qué los queremos acá? Sí, no sea así, por favor. ¿Para qué están? Les damos de comer, les damos de beber. Escúcheme, usted está antes de y hacer... Y encima pretenden estar al aire. Más encima. Hablando pretenden. Mal. Ese. Hablando mal del presidente. No, pero bueno. Intentando tirar abajo esta democracia construida con el comercio y con la industria. Discúlpeme, ¿usted en los foros de qué medios de comunicación comenta? ¡Yo no soy ningún forro! No, no, yo no, no, no, no dije eso. Señora, ¿en qué foro? Yo vengo a ejercer mi derecho a la libertad de expresión. Sí, exprésese. Exprésese, pero calma. Venga, porque vengo con mi cacerola. Sí, vacía. Vengo que está... con mi carterito, ¿dónde estarisma? ¿Sabe que está vacía la cartera? ¿Qué olla, cartera? La, ¿qué la, cosa? La cacerola. Sí, tiene razón, está vacía. Ah, bueno. ¿Y a qué se debe? Y no sé, porque en la heladera no tengo nada. Ah, y pero bueno. ¿Y usted se jubiló con la moratoria? Yo soy jubilada. Con la moratoria que salió antes. También. Ah. Y gracias a Dios. No, a que Dios llegó no. Este presidente. A un proyecto político. ¿A cuál se... proyecto político? Ay, si está yegua. No, no diga eso, señora. Por suerte vino este hombre a poner las cosas en orden. O sea que tengo mi heladera vacía, no. Yo no entiendo por qué tengo mi heladera vacía. No grite, pero el otro día analizábamos una nota de Tiempo Argentina, allí sí, cuatro intelectuales. Es Tiempo, un diario argentino. Cooperativo. Y analizaban ahí cuatro muchachos cómo es que funcionan algunas cosas del macrismo, ¿no? Cómo es que se instala como proyecto político. Sí. Y en un momento es como que coinciden los cuatro en decir que se las han ingeniado para desvincular lo que le pasa a la gente en su día a día respecto de la situación y del proyecto político. Es decir, la cacerola vacía, digamos, escindida en el pensamiento del dueño o la dueña de la cacerola de lo que pasa a nivel político. Y aquí el ejemplo práctico. A mí la tele me dice Epa. Me dice que tenemos que darle tiempo. Y yo le voy a respetar esa democracia. Pero no, voy a respetar la democracia. ¿Cuánto tiempo? No le duele el hombro. El tiempo tanto... que sea necesario. Recién estamos empezando. Lo dijo ayer. Lo dijo No le agarre un soponcio. Escúcheme. Lo dijo ayer, lo escuché en el Congreso. Tiempo, van casi dos años, mitad de mandato. Dijo que la economía estaba repuntando. Sí. Sí, algunos dicen que se está yendo la república, pero es parecida a la palabra. Sí. ¿Usted, su economía, cómo va? Floja, debo decirlo. No repunta, ¿no? No. No, repunta, pero le vamos a dar el tiempo necesario. Los médicos, es que la herencia que nos han dejado, ¿de medicamento cómo anda? ¿Medicamentos? No le cubre el pamio. Me olvidé de tomarlo y no encontré la cajita. No está terminado. Bueno, pero una todavía tiene dignidad, no va a hacer uso de una que no tiene. ¿Entendés? No me mirás los ojos de sapo reventado con lo que me mirás. Disculpe, pero me deja anonadado. Hay que defender la alegría como una trinchera. Hay que defenderla del escándalo y la rutina. Gracias por todo. Hay que defender la alegría de la miseria y de los miserables. Hay que defenderla de las ausencias transitorias y las definitivas. ¿Hola? Hola, bueno, Ángel. Buenos días, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acá estoy escuchándolo. Bien. Este va a ser el último día que los pueda escuchar. Ojalá que pronto estén en alguna otra radio o en algún lado. Lo único que quiero decirle es que lo que dije hace poco, que si ustedes se van, que usted se olvide de esta oyente. Solamente me voy a quedar con dos programas, que es el de la mañana, de los chicos estos nuevos, siempre y cuando sigan en su línea, y con Martín Horta y con Antonio Fittipaldi. Después para mí la radio no va a existir más entre, porque he visto que no han sabido defender un programa como el que tenían ustedes. Realmente un programa que sabía decir las cosas como son, cómo estamos viviendo los argentinos. Yo no en mi caso, pero yo veo toda la gente que pasa por mi casa, que antes no pasaba viviendo, vendiendo cositas, y uno tratando de dar todo lo que pueda. Yo realmente, sinceramente, me siento avergonzada de lo que están haciendo con ustedes. Chicos, les tomé muchísimo cariño, muchísimo. Gracias, Lidia. Lo siento en el alma no poder escucharlos más. Gracias, Lidia. Mañana ya no van a hacer lo mismo. Bueno, trataremos de volver, Lidia, gracias. Ojalá gracias. Sepa que en algún otro lado les den un espacio para poder también escucharlo. Gracias. Y si no, bueno, que Dios los ayude. Yo les había dicho, le dije el otro día a Pablito, tendrían que haber hecho, organizado, así un tipo de ayuda para ustedes, para que pudieran seguir en el programa. Todos un poquito hubiéramos puesto, yo calculo que somos muchos los que lo seguimos. Para que pudieran seguir estando. Bueno, un abrazo enorme bueno. Para ustedes, que Dios los ayude. Quise hablarles ahora temprano porque pensaba ir a la radio, pero yo sé que me va a traicionar la emoción. Así que los quiero mucho. Gracias, Lidia, gracias. Un abrazo enorme, abrazo radial a la distancia. Tranquila, vamos a volver. Muchos besos para usted. Gracias. Muchísimas gracias por todo lo que nos han dado este tiempo. Gracias. Chao. Bien. Así, nuestros oyentes, maquineros, familia maquinera. Qué lindas palabras. Sí, sí. Y qué bueno sentirse acompañado, sí. Porque uno a veces no puede percibir la dimensión de lo que se produce en el programa y de lo que genera por fuera de la radio, ¿no? Por fuera de la Madrid 116. Sí, un abrazo para los que decían que no nos escuchaba nadie. Claro, porque parece ser que no. Hace dos semanas que venimos así. Las demostraciones de afecto son notorias, son, y bueno, eso reconforta el alma, más allá de la situación, real. Reconforta el alma. Hoy no se van solos. No, eso. Nos vamos acompañados. Eso está buenísimo. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza, compañeros. Así arrancamos, defendiendo como una trinchera. Y viene Joan Manuel Serrat para traernos este primer tema musical. Gracias, Belén, por estar un rato con nosotros. ¿Ya me estás echando? No, gracias. No sé cómo te estoy. Gracias por venir. Los acompañé un ratito más y después. Bien. Defensa de la alegría. Buen día, maquineros. Buena radio. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias. De los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía. De los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender. Alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos, del azar y también de la alegría, también de la alegría. También de la alegría, también de la alegría. 9 y 19, Sebastián, desde Médanos. Gracias, Sebastián. Abrazo enorme. Sin palabras, avisen cuando reaparecen en otro sitio. Abrazo, nos dice Sebastián. ¿Sí? ¿Cómo no? Reapareceremos por allá, por el campo, a comer algún asado, Sebastián. Que acá la compañera Belén anda reclamando. ¿Sabe cómo, no? Vamos a la tanda, que estamos un poquito atrasados. Bueno, ese era un programa así, ¿eh? Con mucha cosa, mucha emoción. Y ese abrazo que sentimos. Gracias. Tanda publicitaria. Ondas 94.3 y LU3 AM1080. Por un camino o por otro, estamos siempre junto a vos. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Cuándo llegas? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Estamos repavimentando el micro y macro centro de Bahía. Disculpa las molestias. El cambio está en marcha. Municipio de Bahía Blanca. New Computers, empresa líder en venta de tecnología. Equipos de audio, accesorios, telefonía y los increíbles tocadiscos Crosley. New Computers, O'Higgins 5, teléfono 451-4667, Bahía Blanca. Confeccionamos camperas, remeras, guardapolvos y ropa para niños, con precios accesibles. Manos Textiles, taller de costura. Solicite más informes al teléfono 430-8696 o al celular 0291-155-160-351. Vení a Personal y disfrutá de un super descuento de más de 1,000 pesos en un Samsung Galaxy J2 Prime. Compralo a solo 1,999 pesos, con plan 230 pesos y en 18 cuotas fijas. Internet para que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Tomemos precauciones al volver a casa después de una inundación y evitemos enfermedades. Usa botas de lluvia y guantes de goma. Limpia tu casa a fondo con agua con lavandina y déjala ventilar. Tira los alimentos que hayan estado en contacto con el agua o fuera de la heladera por más de 2 horas. Usa repelentes y espirales para protegerte de los mosquitos. Si ves animales peligrosos, no te acerques a ellos. En caso de mordedura de serpiente, anda de inmediato al centro de salud más cercano. La prevención y los cuidados nos protegen a todos. 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. En el centro de Bahía Blanca, un lugar seguro y confiable para su vehículo. Cocheras López, a pasos de Alcina y del Teatro Municipal. Cámaras de seguridad, atención personalizada. Cocheras López, La Madrid 165. ¿Problemas con drogas? Llama a Narcóticos Anónimos. Línea gratuita 24 horas. Libre, gratuito, confidencial. 0800-333-4720 o www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Mi vida estaba muy ingobernable, sin saber que tenía a mi esposo con una enfermedad que lo transformaba cuando él bebía. Es una enfermedad lamentablemente de vergüenza, por eso uno realmente va aislándose y encerrándose. Me llevó un tiempo tomar la decisión de dar el siguiente paso, que era donde pedía la ayuda o asistir a la primera reunión. Que la sociedad sepa que tiene un lugar en Al-Anon para poder entender esa problemática de la persona que bebe. En Argentina existen más de 200 grupos Al-Anon y Al-Atin brindando ayuda y compañía a familiares y amigos de personas alcohólicas. Para recibir más información, llama al 0800-333-0784. Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar. Servicio de alineación, balanceo, tren delantero y frenos. Taller y gomería de Germán y Jorge Sabatini. Estamos en Estomba 1544 o consultanos telefónicamente al 453-7136. LU3 AM 1080. Otra radio. Tranquilo, amigo, cortaré el cable rojo y en un rato estaremos en casa bebiendo unas cervezas. La máquina de LU3. El WhatsApp maquinero 291-645-4395. 645-4395. Info, comentarios, pedidos, mensajes. El WhatsApp maquinero, una nueva forma de comunicarte con nosotros. El clima en la región. Nos subimos al helicóptero, vamos a hacer la recorrida por la ciudad, por la región, para hablar un poquitito del clima. Claro que sí, el helicóptero lo llevamos, sí, es nuestro, finalmente. Ese, bueno, ese se va. Salió ¿De la terraza salen? Sí, de la terraza de la Yo capaz que les haga dedo, porque necesito llegar pronto a un lugar. Sí, bueno. Por ahí les hago dedo. Bien, bueno, súbase y ahí arrancamos. 10 grados 2 la temperatura. Qué viento que había anoche también. ¿Sí? Acá. Ay, sí. Sí, no se dio cuenta. Ahora hay anoche se dio cuenta, que viento que había. Bueno, sí, ahora hay un viento a 20 kilómetros en la hora del sector norte. La presión atmosférica 1019, medida en hectopascales. Y la humedad 61%. Si anda exteriores. Circulando. Exteriores. ¿Ya está en exteriores? ¿Ya está? Buenos días, Matías Freddy. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué hace? Buenos días, compañero. Lo estamos sobrevolando. Lo estamos sobrevolando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, no? ¿Qué pasó? Tremendo, ¿no? El viento que hay. Ah, vio. En los momentos. Sí, sí. ¿Tiene piedra en el bolsillo? No, porque no me esperaba este viento. El cascotín de golpe. Bueno, ahí está. Claro, se levantó de golpe y bueno, nos encontramos en esta situación, ¿no? Sí. Sobrevolando sobre Bahía Blanca, más o menos. Sí, así es. ¿Qué anda haciendo? Bueno, ¿dónde está? En este momento nos encontramos aquí en la Municipalidad de Bahía Blanca porque va a haber una conferencia de prensa en algunos minutos. Detalles de lo que tiene que ver de una, no sé si una iniciativa o algo, denominada Buen Trabajo. Esto es como ha sido desarrollado de esta manera, en la cual van a estar presentando diferentes propuestas. Una de ellas es la ocasión, justamente la que van a estar ofreciendo cursos de soldador metalúrgico, operador logístico, operador de autoelevadores, montador canista y mecánico de mantenimiento industrial. El programa surge de una iniciativa del panel comunitario de Ingeniero White, y del cual van a estar muchos representantes, ¿no? Como decíamos, es una especie de una nueva edición e iniciativa de esta denominación Buen Trabajo, en las cuales se van a estar brindando diferentes cursos como para, bueno, salir a buscar cualquier tipo de empleos que se van a estar brindando en este tipo de cursos, ¿no? Como por ejemplo por ahí el de soldador, es en el cual más gente se anota, ¿no? Mirá que bueno, claro, o sea, se dan estos cursos de cosas bien específicas para ampliar la posibilidad de conseguir un laburo. Está bueno eso, está bueno. Sí, la verdad que sí. Por ahí, a ver, hay gente que ha preguntado sobre diferentes cursos, por ejemplo el de cerrajero, que, a ver, hoy en día es uno de los trabajos dentro de todo bien pagos, ¿no? Porque cualquier emergencia, cualquier cosa que suceda, bueno, sin duda el valor por ahí o el costo mismo es bastante caro. Pero bueno, no hay este tipo de cursos, no sé si directamente, habría que averiguarlo, pero prácticamente en Bahía Blanca creo que no se dictan cursos de cerrajería, ¿eh? Es algo que hay que hacerlo en otra ciudad o directamente a distancia. Pero bueno, es lo que están presentando, por ejemplo, como decíamos, el de soldador metalúrgico o mismo operador de autoelevadores, son algunas de las labores que por ahí más gente se anota, porque por ahí surge alguna que otra salida laboral misma en este tipo de casos, ¿no? Bien, muy bien. Bien, andará cubriendo eso. ¿Y algún otro tema que quiera adelantar? Sí, recordemos, hoy hay sesiones del Consejo Deliberante, más allá de que vienen siendo jornadas medias tranquilas allí en el Consejo Deliberante, en algunos aspectos. Veremos qué es lo que se trate hoy. No hay mucha información al respecto, y esto es a nivel general, en todos los bloques, en cuanto a algunos de los temas u orden del día, de los cuales van a estar charlando, debatiendo, votando en el día de hoy. Lo cual, bueno, a uno como que a veces lo asombra y a veces no. Pero bueno, veremos si en la sesión de hoy hay alguna que otra presentación interesante o algún que otro tema de debate, como para también estar charlando previamente con los mismos consejos. Así es. ¿Viene el candidato Esteban Burlich? Viene finalmente el candidato Esteban Burlich, pero esto va a ser 12:30 horas, allí en Pablo Acosta 1150. Va a ser una especie de acto de entrega de 48 viviendas a la cooperativa 15 de diciembre. Algo que comentaba más o menos ayer el intendente Héctor Gay cuando charlábamos con él. Va a participar justamente de esta misma actividad, lo decíamos, Esteban Burlich, quien luego va a ofrecer una rueda de prensa, bueno, a los medios que asistan allí en el lugar, ¿no? Sí, pero bueno, usted, como decíamos, 12:30, esto se va a demorar un poquito, será sobre la 1 del mediodía más o menos. Usted atinadamente le consultaba ayer al intendente, ¿por qué viene? Y carraspeaba el intendente, bueno, con la campaña, con Coso. Porque, claro, sí, porque ver, realmente decís, ¿por qué viene si ya no es ministro de nada a participar de un acto de entrega? O sea, está haciendo campaña para las elecciones. Sí, no, es ¿no? Claramente cuando vienen los candidatos es más que nada para las fotos, ¿no? Claro. Para estar presentes, ya sea él o ya sea cualquiera de los candidatos que visite Bahía Blanca. A ver, hace días atrás estuvo Margarita Stolbizer de visita en Bahía porque su hijo jugaba en la selección argentina en alguno de los partidos de aquí de la América Cup. Está bueno, bien, lo que hay es una lo que hay una desventaja, porque una cosa que venga a ver a jugar al mira, estoy defendiendo a Stolbizer, escuchen, pues una cosa es venir andate a ver, una cosa es venir a ver que el hijo juega al básquet y otra cosa es participar en la entrega con lo que significa una entrega de vivienda. ¿Entiende el peso? Sí, eso es verdad, eso es verdad. Ahí sí, tal cual, coincido. De hecho, a ver, a lo que voy es que la foto, más allá de la visita cual sea, ¿no? La foto de cualquiera de los que llegue va a estar, o la misma nota por los diferentes medios, sobre, obviamente, octubre, también va a estar, ¿no? De hecho, menciona el caso de Stolbizer porque, a ver, ha hablado por diferentes medios de comunicación sobre el caso de octubre, o sea, sobre el tema de las elecciones y diferentes cuestiones al respecto, más allá de venir a ver a su hijo que jugaba aquí, justamente en Bahía Blanca, la selección argentina. Pero bueno, más o menos este es el panorama. Esas son algunas de las cuestiones. Claramente Burlich no viene por la entrega de 48 viviendas, claro. Viene a hacer un poquito de campaña y un poquito de estar presente para las fotos, ¿no? Bien, bueno, estamos atrasadísimos, así que nos reencontramos un ratito porque son 9:32, tenemos que ir a las noticias. Ya venimos. Muy bien, nos reencontramos entonces, hasta luego. LU3 AM1080 Cooperativa de Trabajo Ondas del Sur Limitada. www.twitter.com/lamáquina de LU3 Yo tuiteo, tú tuiteas, él tuitea, nos tuiteamos. La máquina de LU3 tuitea, él tuitea, nos tuiteamos. www.twitter.com/lamáquina de LU3 LU3 AM1080 Todos necesitan de la máquina, todos necesitan fiesta, fiesta. La máquina de LU3. Todos necesitan fiesta, fiesta. Tengo Facebook. facebook.com/lamáquina de LU3 Tengo Twitter. www.twitter.com/lamáquina de LU3 La máquina de LU3. Vos sos la mejor, mi amiga. Más conectados. 9:37, buenos días Fortunato, ¿cómo le va? Buenos días, señor periodista, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, quisiera, en este día, ¿no es cierto?, medio tristón, leer algo, ¿eh? Bueno. Dice, no te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el cuyo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicio. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te juzgues sin tiempo, pero si pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma. Y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Es de Mario Benedetti. Sí, señor. Y termino así. Pero sé que pronto volverán y se quedarán conmigo y mi familia. Que todos, pero todos los días nos llenábamos a través de ustedes de verdad y conocimiento. Muchas gracias, ¿eh? Un placer como siempre, gracias. Y este es nuestro aplauso para usted, gracias, gracias. Un placer como siempre. Hasta dentro de poco, ¿eh? Dentro de poco. Hemos tenido una pagada de columnista durante lujo, todo este tiempo. Fortunato, un oyente que se siente parte de la familia maquinera y que nos llamaba y nos regalaba estas editoriales fantásticas, ¿sí? Que nos llenaron de orgullo, porque generar eso en una persona que no la conoces, que no la viste, que solamente tenés este contacto a través de la radio, a través de la palabra, te llena, ¿eh? Te llena el corazón. Sí, eso, y además decir que nos facilitaba el trabajo y siempre nos ha dado, digamos, puntapié para analizar alguna cuestión. Para analizar tenemos mucho hoy, porque naturalmente están pasando cosas que, bueno, están espesando y mucho el clima social y político que se vive en nuestro país. Así que vamos a comenzar luego a desandar algunas de esas cuestiones. Hay un mensajito, ¿sí? El último que vemos allí. Coincido con la señora que llamó. Ah, son una gran compañía. Espero que vuelvan pronto, Patricia. Gracias, Patricia. Tenemos una tanda. Cuando volvemos, ¿le parece que pasemos por las tapas de los diarios? Para por ver favor, cómo nos cuentan las cosas, los que nos cuentan las cosas. Y no nos olvidemos de preguntarnos todo el tiempo dónde está Santiago Maldonado. Tanda publicitaria. Esto es La Máquina de LU3. Último programa. Ya venimos. LU3 AM1080. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, el resultado siempre es más grande de lo que creemos. A la palabra boleto le sumamos estudiantil para acompañar a todos los chicos y que a ninguno les cueste más ir a aprender. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. New Computers. Empresa líder en venta de tecnología. Equipos de audio, accesorios, telefonía y los increíbles tocadiscos Crosley. New Computers, O'Higgins 5. Teléfono 451-4667, Bahía Blanca. Sodago, recargas de matafuegos segura, con respuesta garantizada. Auditadas por IRAM, por su seguridad y la de su empresa, confíe en Sodago. Beruti 537, teléfono 453-8490. ¿Buscas un buen servicio para tus impresos? ¡Toma nota! Graficarte, folletería, tarjetería, talonarios, gigantografías. En artículos publicitarios, todo lo que necesitas. Graficarte, Castelli 951, teléfono 437-3839. Email info@graficarte.com.ar. Graficarte, una pequeña empresa con un gran servicio. Un gran servicio. MEF, servicios fotográficos para todo tipo de eventos: bodas, cumpleaños, bautismos, fiestas y books. Consultas al 0291-154-43-2684. fotosmef@gmail.com. facebook.com/fotosmef. Obras de la comunidad para la comunidad. Cooperadora del Hospital Municipal y Pétalos de Vida. Asóciese en Estomba 968 o llame a los teléfonos 454-4128, 454-6666 y 453-4497. Colabore para que las obras continúen. En Bahía Blanca seguimos trabajando en equipo para poner en marcha obras en rutas, hospitales, escuelas y arroyos, como la construcción de la nueva sede de la Universidad Provincial del Sudoeste, la extensión de las redes de gas, cloacas y agua potable, la limpieza del arroyo Napostá y las obras para ampliar la planta depuradora de Ingeniero White. Algunas obras son más grandes y otras más chicas, pero todas son enormes, porque nos ayudan a vivir mejor cada día. Conoce todas las obras que hay en tu ciudad en gba.gov.ar/obras. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de Lotería de la Provincia. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerla deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés cuando cumplen 2, 4 y 12 meses, niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65 años. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en salud.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. El WhatsApp maquinero 291-645-4395. 645-4395. Info, comentarios, pedidos, mensajes. El WhatsApp, maquinero. Una nueva forma de comunicarte con nosotros. Bien, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Voy a molestar unos cuantos minutos o más la atención para hacerles entrega en esta oportunidad una fabulosa oferta. Algo que verdaderamente práctico, muy útil, indispensable, digamos, tanto para niños, jóvenes, adultos, principalmente adultos mayores. Se trata en esta ocasión directamente de LU3, de la máquina de LU3. Pueden verlo, revisarlo sin ningún compromiso de compra. Las tapas de los diarios, esos diarios que forman opinión, los que mayor tirada tienen, los que más llegan, de los que vos después te quedás charlando, comentando. Aquí hacemos un repaso y las analizamos. Ah, pero son de neutrales. Sí. Neutralidad, ante todo, el periodismo tiene que ser objetivo. Sí. Y se verifica en la tapa de estos diarios, estos matutinos de tirada nacional, los que más llegan, los que más venden y qué sé yo, que aquí lo que prima es la rigurosidad periodística, la objetividad, la neutralidad. No me lo estoy creyendo, la verdad, pero bueno. ¿Sabes lo que me suena cada vez que dice ese neutralidad? Sí. Somos neutros, neutrales. Sí. ¿Vieron? ¿Se acuerda cuando se utilizaba el término que se va a volver a utilizar en breve? Estamos en eso. ¿Se neutralizó al enemigo? Sí. Bueno. Entonces cuando dicen somos un periodismo neutral, neutro, somos objetivo. Claro, sí. Me suena a eso. Mesurado. Claro que sí, están en consonancia con la política que han apoyado siempre. Neutralizar al enemigo me suena a esto, a periodismo. Cuando un error de tipeo, porque es periodismo con un objetivo. Ah. Se borraron unas cosas, entonces cuando vos ves bien cómo está escrito. Eso era. Mira, con un objetivo. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, y vamos a hacerlo fácil, lo primero que imprimió masivamente, un par de cientos de ejemplares, fue la Biblia. ¿Sí? La iglesia puso grito en el cielo y calificó a la imprenta. A ver, la analogía que utilizaban era: la pluma es una virgen sagrada, la imprenta es una prostituta. La palabra era otra. Esa era, sí, era la forma. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que le molestaba en ese momento a esa iglesia europea que construía poder sobre la base de la monopolización del conocimiento? Esta posibilidad, la de la democratización de la palabra, puesta en términos de hoy y de las batallas y de las caretas que se han caído en los últimos los últimos años. Entonces la difusión de la Biblia, que empezó a adquirir un carácter masivo, le empezó a dar a mucha gente la posibilidad de leer por sí misma, interpretar por sí misma lo que estuviera diciendo la Biblia. Así que fíjense que si desde el primer momento en el que se inventa la imprenta, tenemos ya esa disputa por el sentido, que en realidad es previa, pero bueno, tiene un mojón en la historia que es nada menos que la invención de esa maquinaria. De ahí para adelante y para atrás, pensar en que un ejercicio comunicacional tenga un carácter, digamos, objetivo, es de una, por lo menos, ingenuidad. Sí. De la que no vamos a entrar en detalle. Yendo a las tapas. Tapa, por favor, tapa. Clarín, el archimega oficialista diario que es parte de este gobierno. Fuerte polémica por el modo de difundir el caso Maldonado en la escuela. El problema ya, no es que Maldonado esté desaparecido, sino de cómo se habla de él. Que ya lo podríamos, se hable. Que ya se lo hable. Podríamos analizar desde el momento que titulan, porque dice tema del día, sí. La desaparición del artesano en la Patagonia. A ver, calificar o utilizar, digamos, esta forma de presentar a Maldonado, ¿no es una toma de posición? Claro, sí, sí. No era en las tierras que Benetton lo sacó corriendo a la mapuche. No es Santiago Maldonado, que es su nombre, el nombre de la persona. Es el artesano en la Patagonia. Claro, el artesano como si fuera alguien, nadie. Claro. ¿No? Porque sí. Cuando se utiliza el término este artesano, no se lo hace desde su lugar de trabajo, desde su lugar justamente de contacto y lo que simboliza la palabra artesano y lo que simboliza en la vida de las personas que se dedican a trabajar manualmente y vivir de esa forma, vivir de su trabajo, de su labor artesanal. No tiene el mismo sentido. El artesano es aquel que está tiradito, que es mochilero, porque que va, naturalmente que viene, hay una hay una estigmatización precedente, claro, digamos. Barbudito, estos pibes que bueno, sí, y qué sí. Sé yo, no agarra la pala. Se van y se meten en cualquier lado, estos que hacen. Sin embargo, mugre, para otro sector de la calle. Sin embargo, para otro sector de la sociedad que no es el público objetivo de Clarín, artesano tiene esta implicancia otra de la que vos hablas. Implicancia, porque sí. Es una forma de vida, una forma que eligen vivir donde están en contacto con otras cuestiones que por ahí los que vivimos sumergidos dentro de una ciudad, ellos no lo comparten. No, porque sabes que sí, se pueden elegir otra forma de vida. Claro, sí. Claro, eso exactamente. Es lo posible. Y que tiene que ver con la supervivencia, no supervivencia, con elegir la forma de vida que vos querés, donde vos sos dueño de las riendas de tu vida al modo que vos elegís vivir y que viven de su laburo, que viven de su trabajo y de estar en contacto con la naturaleza, de estar en contacto con la gente desde otro lugar. Lo mismo que quien no vamos se jacta... a hablar de eso porque no soy la persona más indicada, no. Hay personas que pueden hablar maravillosamente de la labor del artesano, ¿no? Pero bueno, el sentido en que te lo manda un diario sí, viene así. Totalmente de descalificativo. ¿Qué sé malversado. Yo? No sé. Sí. Sí. Y lindo porque seguimos con la seguidilla, ¿sí? Veníamos de los grupos extremistas. Sí, los anarquistas. Los anarquistas. Los separatistas. Los separatistas y ahora tenemos desaparición en la tapa de enero. Sí. Esa es la seguidilla que venimos llevando desde hace unos días. Pero no desaparición forzada. No, no, no. Forzosa. No ponen eso en la tapa. No. Eso, porque desaparición desaparece, qué sé yo, el perro cuando se te va de tu casa y se alzó con una perrita y vuelve a los pocos días. También podemos hablar de desapareció claro. Mi cachorrito. Claro. No es exactamente lo mismo, amigos. Una desaparición forzada porque lo dice en la causa, no es que uno lo dice porque quiere. Además de haber esto, como hemos venido diciendo, no es una cuestión opinable. Hay parámetros técnicos que definen cuando una desaparición es forzada. Primero que nada, tiene que ser realizada esa desaparición o llevada a cabo por fuerzas de seguridad estatales. Y después tiene que aparecer la conducción del Estado negando el hecho. Es lo que está sucediendo. Es una desaparición forzada. Técnicamente es una desaparición forzada. Entonces, bueno, titulan en Clarín. Fuerte polémica por el modo de difundir el caso Maldonado en la escuela. Muchos padres reaccionaron tras la decisión de gremio docente CETERA de distribuir guías para trabajar el tema en clase. Se manifestaron a través de las redes sociales con el hashtag con mis hijos no, cuestionan que afirmen que se lo llevó gendarmería. Otros se mostraron a favor, claro. También depende en qué orden lo pongas. Sí, el muchos en contra, ¿no? Y el otros que es poquito que se mostraron a favor. Sí. Líderes mapuches, es una locura no poder entrar al terreno sagrado. Dicen también, otra cuestión, digamos, que lo mencionábamos en off. A propósito de esto, Claudio Abruj, sí. Que es ministro de Derechos Humanos de la Nación, sale a retuitear el hashtag con mis hijos no. Sí, sí. Y califica de bajeza que en las aulas se trate este tema. Digamos, bajeza es que el gobierno oculte que desaparecieron a un tipo. Eso es bajeza. Es el que está a cargo de derechos humanos y te dice esto. Y es negarle el derecho a los niños y a los jóvenes, a los adolescentes, conocer la verdad. Utiliza conocer sus derechos. Ayer estaba la dirigente de Cetera en una nota que la atendió a la periodista de TN. Acuérdense de lo que le decimos porque lo va a levantar, pues seguramente algunos canales lo van a levantar, porque el momento difícil que pasó esta periodista, que agarraba el teléfono y hacía con sus manitos y lo movía y agarraba y lo apretaba la lapicera. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Sí, muchos nervios. Sí, porque le explicó, es más, le mostró que lo que se va a llevar, a lo que se hablando de los cuadernillos, es algo que se viene haciendo, y le mostró. Esto lo hicimos cuando desapareció Julio López, esto fue cuando murió Luciano Arruga. O sea, ya hay otros trabajos hechos, y le mostró, dice, mire, nosotros nos basamos en los trabajos que nos dio el ministro de Educación el año pasado, que están muy bien, que se utilizaron como contenido para recordar el 24 de marzo. El material con el que se trabaja para, digamos, el material utilizado, sí, para abordar la temática de esta desaparición forzada y de Santiago Maldonado es diseño curricular. No es que vino, se juntaron en una unidad básica. En el diseño curricular. El diseño curricular, sí, es la base por la cual, en la que, por la que los docentes preparan su contenido áulico. Y eso está emitido desde Nación. Y está construido y consensuado entre los ministerios de Nación, de provincia, los sindicatos, los docentes. Digamos, eso es una construcción conjunta de las distintas partes que conforman la educación en el país. No es agarrado a la Bartola, ni con unas ni adoctrinando nada. Política. No, es contenido educativo. Sí. Así es, la altura que tuvo esta dirigente para explicarle lo que propuso la Cetera, no sabía qué preguntar a esta mujer. Y cuando te dejan sin, ¿no? Supongamos, ¿no?, toda esta construcción que se genera a través de los medios. Yo quiero creer con que el común de la sociedad no va a estar en desacuerdo que se hable de esto en el aula. Yo quiero creer en forma optimista en esto, porque es cierto que hay una mediatización, una campaña para denostar el caso, para denostar lo que se quiere trabajar en las aulas. Entonces nos parece que todo el mundo se va a quejar de esto. Yo quiero creer que en la realidad no va a ser así. Primero porque los chicos están muy interesados en el aula. Uno entra, no ahora, sino ya desde que empezó a ocurrir esto. Los pibes decían, ¿qué pasó con ese chico? ¿Qué pasó con ese pibe? Profe, ¿sabe algo de lo que...? ¿Por qué se habla tanto de ese chico? Entonces ya ahí tenés una cuota de interés de parte de los adolescentes. Entonces uno tiene que ponerse a hablar de eso, porque uno tiene que dar respuestas en estos casos. Eso también es herencia, ¿no? Sí. Bien, paso rápido a la etapa de La Nación, que habla del mismo tema. Fuerte rechazo al uso político del caso Maldonado en colegios y jardines. Lo dan por hecho. Hay fuerte rechazo. Educación, padres, docentes y dirigentes expresaron su indignación por el instructivo de Cetera para dictar clases que señala la gendarmería como responsable de la desaparición. No, es mentira, no lo señala, es lo que explicaba la mujer allá. Acá, así, sin ir más lejos, en estos días, a mi sobrina, que tiene 8 años, escuela de acá de Bahía Blanca, tercer grado, la maestra le pidió que los niños traigan una noticia de algún periódico de Bahía Blanca, de algún medio local, para trabajar determinados temas. Mi sobrina eligió uno y eligió el caso de Maldonado. O sea que en las escuelas se está trabajando, y me pareció a mí que era un momento excelente. Mirta diría que estás muy 8 politizada. Años. Estás muy, 8 muy años. Politizada, muy de izquierda, diría Mirta. Sí. Vamos por un momento a los diarios económicos. Siempre hay que hacer pasada por los diarios económicos. Siempre hay que hacer pasada por los diarios económicos. Ay, yo esa parte no la leo, la uso para envolver los huevos. Sí. Mire, antes de, en lo que va envolviendo, lea, por ejemplo, el ámbito financiero, en su tapa, dos títulos principales. A la derecha, anuncian fin del impuesto al cheque antes de las elecciones. El antes de las elecciones, bueno, sí, nos habla obviamente de una medida de carácter electoralista. Qué lindo que te digan eso. Mira, antes de las elecciones vamos a hacer, porque vemos que las encuestas nos están dando mal, ¿eh? Te lo están diciendo además en todos los diarios. A ver, cada vez que anuncian una medida, como por ejemplo lo del gas en 4 cuotas y qué sé yo. La reforma impositiva incluirá el plan canje de ingresos brutos por más coparticipación. Y otro título, por demás, interesante. Gobierno, 2 puntos. Estalla interna por el blanqueo. Nos vamos por un momento a la nota en la edición web. Blanqueo, si estaba todo bien. Pero vos sabés que, y ayer lo señalaban en el programa de Navarro, creo, Berbisky publica la nota el domingo pasado a propósito de la guita que blanqueó Macri y su entorno, ¿no? Se supone, recordamos, la ley de blanqueo, o en realidad era la famosa reparación histórica, una de las herramientas para financiarla era el blanqueo de capitales, ¿no? Entonces los impuestos que se cobraran por eso iban a ir a parar a la reparación histórica, cosa que habría que ver, pero sí. Publica la nota denunciando el blanqueo, o mejor dicho, que los familiares de Macri estuvieron blanqueando una enorme cantidad de plata. La primera cuestión que el gobierno dice es, ¿cómo se filtró esto? Claro. Nunca dijeron, no es cierto. No es cierto, no. Y después salen en dos periodistas de La Nación, Hugo Alconada Mon, que además estuvo en su momento siguiendo muy puntualmente la cuestión de Panama Papers. Ay, y el otro es Carlos Pañi, quien también dice, ¿cómo puede ser que esto se haya filtrado? No, esa es la preocupación, que se haya filtrado. ¿No preocupa cómo tenían tantos millones afuera de plata negra? ¿Eso no preocupa? Y al parecer no. Matemos al mensajero. Sí. Estalla interna FIP Quintana por filtración de blanqueo y OCA. Agrega además Ámbito Financiero en su edición web. Tras difusión de nombres ligados a la primera línea de gobierno, renuncia un funcionario. Responsable de sistemas fue reemplazado. El sector de Casa Rosada interpretó un mensaje vinculado a pulseada con jefatura de gabinete por deuda de empresa, clave para negociar con el moyanismo. ¿Se mete la cuestión OCA también? Sí, también. Qué barullo. Víbora que se están mordiendo entre ellas. Desembarca el equipo de Quintana y sus amigos en el correo. Hablan de 4.000 despidos, sí. ¿4.000 o 16.000? 4.000. Uno de cada cuatro. Son 16.000 en total los que tiene correo y hablan de 4.000 despidos. Bueno. Ay, ya está exagerando. ¿Ven, Antañán, usted cómo es? 4.000. Nada más, quédese tranquilo que son 4.000. No es lo mismo. Sí, hagan 4x4. 4x4, 16. Así se engaña la gente, ¿ves? Un promedio de familia, que es la cuenta que sacamos siempre. 4x4, 16. Bueno, pero no, tranquilo, ¿eh? No entendí la cuenta, pero usted siga. Pero bueno, la cuestión es que sí, hace rato vienen con ganas de echar gente de correo. Y además, si lo hacen antes de octubre. Ahí va, guarda porque hay votos. Ahora, mañana sale la noticia. No se echaría a la gente hasta después de octubre que tengamos los votos dentro de la urna. No, y además, porque bueno, pero también sí. Puede ser que los echen, ponele, sí. Que los echen antes para que haya menos gente para contar los votos, para cargar los datos. Claro, ¿qué pasó también en el correo la última vez? ¿Se acuerdan? Es feo hablar así, porque uno pareciera que está frivolizando. Pero digo, me imagino que estos entongues se juntan así en una mesa, como quien dice, con una picadita de por medio. Che, ¿si lo echamos antes o lo echamos después? Sí, y sí, no, así, mirá. Jaime, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hola, sí. Ahora no, pará. Bueno, déjame pensar. No, ¿sabes lo que pasa? Que como aumenta el gas y la luz, no podemos echarlo. Por encima están echados y no van a poder pagar ya. ¿Qué hacemos? Bueno, aguantalos. No, pongamos el gas en cuota. Bueno, pero no digas echar, decir no. Prescindir. Sí. Optimizar el Estado. Oh, Dios. No digas echar porque está mal. Optimizar, lo vamos a sacar del diccionario. Hacer más eficiente. Eso. Lo ahí que está. Dice el doctor acá. Eficiencia. Señor. Agéndamelo ahí, ¿eh? Sí, que el doctor hable con los medios. Acá va a dar la conferencia. Sí, yo les quiero decir que eficiencia. Sí, dale. Es un pie feliz. Nosotros nos vamos a las noticias y acá el doctor le va a explicar cómo es el tema de la eficiencia del mercado. Saquen la libreta y anoten. Noticias, ya venimos. Desde Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, AM1080, LU3. Acompañándote en cada lugar. AM1080, LU3. Presenta Vía Bariloche. Super confort para tu viaje. Informa División Noticias de LU3 AM1080. Segunda hora de programa. ¡Qué buena que estuvo la primera! Y nos vamos con la segunda, muchacho. Yo no soy segundo de nadie. No quiero ser segunda de nadie. La máquina de LU3. ¡Qué buen programa! Sí, lo escucho todos los días. La máquina de LU3 por LU3 AM1080. Lo escucho todos los días. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, Seguimos recorriendo las tapas de los diarios. Les contábamos los diarios económicos, le contábamos Clarín, La Nación. ¿Algo más del cronista? El cronista, título principal: el gobierno prepara una baja de impuestos para reactivar la industria textil y del calzado. Digo, paralelamente con eso estaría bueno que le pongan alguna traba a las importaciones, ¿vio? Pero bueno. Claro, ahora sí. Hay empresas textiles que cerraron. O sea, sí, mal está. Pueden pagar menos impuestos si no tienen empresa. Los muertos no pueden pagar sus deudas. ¿Se acuerda quién lo había dicho? Usted se debe acordar, los muertos no pueden pagar sus deudas, le dijo a la comunidad internacional de acreedores ante cuando asumieron la presidencia. No, ¿cómo? Le hablaba así, narigón. Claro, le decía. Así. Así, ¿se da cuenta? Peroncho. Kirchneroncho. Néstor Kirchner. Enviarán al Congreso un proyecto para reducir los aportes patronales del sector. Ahí tiene. Es el único que no registra un repunte de la actividad fabril, que en julio subió 5%. Lo está mostrando como los brotes verdes, pero escúchame, man, el año pasado la industria se fue por la canaleta de la historia y es una discusión en sí misma. El mes próximo firmarán acuerdo para la producción de madera y muebles, dicen. Accionistas aprueban la fusión de Telecom con Cablevisión. Estaba mirando esa, te sabe, vio. Mientras tanto, mientras miramos para allá, pasa esto, ¿sí? ¿Se acuerda que nosotros le decíamos toda esta discusión es por guita y por tener los medios, ¿sí? Después, diga lo que quiera. Bueno. Aseguran en el cronista que con menos empleo público en junio se crearon casi 16.000 puestos de trabajo. Mientras Cristina celebra las PASO, Macri busca votos en municipios K. Después vamos a escuchar parte de lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner ayer al oficializarse el resultado que le da ganadora en la provincia de Buenos Aires en las elecciones PASO. El empleo público aumentó en el primer año de gestión, más de lo que había en el año anterior. Echaron un montón de gente por kirchnerista y porque eran la grasa militante y qué sé yo, y metieron un montón de gente del PRO. Claro, o sea, no sé por qué dice que bajó. Ah, porque va a bajar. Ah, o sea que van a echar. Bueno, ah. La Municipalidad de Bahía Blanca es un claro ejemplo de eso, con la cantidad de, por ejemplo, asesores que hay por todos lados. No solamente que se incrementa el empleo público, sino que se incrementa la planta política, que era uno de los grandes males del Estado Nacional y del Municipal, según decía, se cansó de decir Guy cuando era este candidato. Después, bueno, llenó la Municipalidad de asesores. Autorizan a bajar precios de pasajes para micros y demás. Bueno, estos son los títulos de la etapa de cronista. Recuerdo, perdón, paréntesis, recuerdo allá por el 2000 más o menos, había un dibujante en Bahía Blanca que había creado un personaje que se llamaba Los Asesorongos. Los Asesorongos. Sí, sí. Alicios. Pero bueno, sí. Salían en el Codía. En fin. Bueno, lo conozco. Vamos a la etapa de página. La foto es de Pablo Nocetti o Nocetti, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. El abogado de Checolás, Nocetti, como para tener una idea de quién es. Hay que preguntarle dónde está Julio López también a ese señor. Y a lo mejor. Quizá tenga respuesta. Que ¿no? Lo sabe, ¿no? Pero ese señor, ¿qué cargo tiene ahora? Es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación. Oh, caramba. Bueno, escúchame, si tenés a un Martínez de Hoz, si tenés a... Bueno, tanta gente. Pese a que el gobierno afirma que Pablo Nocetti pasó fugazmente, tres testigos declararon que el jefe de gabinete de Patricia Bullrich estuvo dos veces en la zona mientras se producía la desaparición forzada de Santiago Maldonado y que ejercía su autoridad. Fue él quien les confirmó que estaban detenidos. Pero fue fugaz. Bueno. Ganamos sin hacer campaña. Cita textual de una de las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner ayer. Por la manipulación del escrutinio por parte del oficialismo, Cristina festejó su triunfo en las PASO con un retraso de 17 días. El delito de estudiar en las ruinas. Gendarmería intervino durante la protesta de estudiantes, padres y docentes en una escuela de Moreno. Esto lo comentábamos en el día de ayer. Gendarmería se metió, prepeó a alumnos, a padres, a docentes, sacó fotos, pidió nombres. Sí, sí. Pero no sacó fotos donde estaba chorreando el agua, ¿eh? No. Sacó fotos de la gente. A la gente que estaba manifestándose, claro. para que les vengan a solucionar el problema. Estaría bueno que los integrantes del gobierno y aquellos que adhieren, que se quejan del tratamiento del caso de Santiago Maldonado en las escuelas, también se quejen de la presencia casi constante de fuerzas de seguridad en las escuelas, de gendarmería en este caso, en el marco de un episodio que no es aislado, sino que se viene repitiendo. Desde, recordamos, en la provincia de Jujuy, cuando se llevaron detenido desde dentro de las instalaciones universitarias al presidente de un centro de estudiantes y a un compañero suyo, hasta meterse la policía a tirotearla dentro de un comedor infantil en Lanús, y las intervenciones en las escuelas que son innumerables. Sí. Bueno, estaría bueno calificar eso de bajeza y salir a indignarse por eso y no porque se trate el caso de una desaparición forzada en las aulas. Estamos a dos cuadras de volver a escuchar, hay estudiantes que piensan demasiado. Estamos a dos cuadras. Bueno, ayer una diputada del PRO, después vamos a buscar el nombre porque ahora se me escapa, en lo que estaba haciendo papelones el jefe de gabinete Marcos Peña allí, sí, en su comparecencia ante diputados, le preguntó esta diputada al jefe de gabinete Peña Brown qué medidas pensaba tomar el gobierno para evitar la radicalización de la juventud. Repito, una diputada del PRO le pregunta al jefe de gabinete del gobierno del PRO qué medidas piensa tomar el gobierno para evitar la radicalización de los jóvenes. Y cuando dice radicalización de los jóvenes no se refiere que se están afiliando al partido radical, ¿eh? No, no. A ver, no, entendamos no, esto socialmente, no, compañeros, no, y gente en general. Está hablando de que se supone que hay células, no sé, de los de jóvenes, de adolescentes que están volviéndose, no sé, terroristas quizás. Es terrible, ¿eh? Terrible. Es aberrante esto lo que viene está con ocurriendo. El combo, ¿eh? Esto viene con el combo. Cuando se votó, se votó esto. Cuando abra la heladera, no ponga en el freezer el cerebro, póngalo a trabajar. Bueno, lo del exceso de pensamiento se sintetiza también en la calificación que el propio Claudio Brug hizo respecto de la tarea de hablar del caso Santiago Maldonado en las aulas. Calificó esto de peligroso. Y la diputada del PRO que hizo este comentario, cuando decimos PRO, léase Cambiemos, porque Cambiemos se supone que es una alianza entre el PRO, Coalición Cívica, Unión Cívica Radical, el PRO se los comió a todos, hay que decirlo. Y la diputada en cuestión es Cornelia Schmidt Lierman, que preguntó qué estaba haciendo el gobierno para frenar ese fenómeno, el de la radicalización de los jóvenes. De eso estamos hablando en Argentina hoy, 2017. Sí, que éramos ejemplo en todo el mundo en cuanto a políticas de derechos humanos. Sí. Entonces hablan de derecha moderna. El otro día se generó una polémica bárbara por una nota de José Nathanson, que es un periodista respetable, que tiene puntos de vista muy interesantes, pero él habla de una derecha moderna, democrática, y qué sé yo, básicamente por la utilización de ciertas sofisticaciones comunicacionales por parte de quienes gobiernan. Ahora, el carácter, digamos, moderno a la derecha se lo daría otro tipo de prácticas más democráticas, de hecho, y no cuestiones de forma. Acá no es una cuestión de forma. Antes no era una cuestión de forma, era una cuestión de fondo. Ahora también no es una cuestión de forma, es una cuestión de fondo. Pero incluso hasta las formas son asquerosamente antidemocráticas. Entonces no podemos hablar de una derecha moderna y democrática porque no tenemos tal cosa. No, simplemente simpaticona. Hasta ahí. ¿No? Porque ellos te dicen, te vamos a meter preso con una sonrisa en la cara. Y con un globo haciendo. Te lo regalan para que vayas tranquilo. No saben lo que estamos haciendo. Bueno, cerramos etapa de página 12. Sí. La viene sacando de arribas a propósito de Gustavo, el jefe de inteligencia. Sí. Ya está, se te cierra la causa. Casación rechazó la apelación para investigar al jefe de la AFI por coimas de Odebrecht. Tanto interés que tenemos a ver qué diablo pasa con Odebrecht, qué corrupto, que acá y allá. Sí. Y cuando tenemos un caso con toneladas de pruebas, deben ser 70 toneladas más o menos. Container de pruebas. Ahí no, la justicia sobreseer rápidamente. Fíjese, ¿no? Qué interesante, porque aparece uno en Estados Unidos que dice, yo no la conozco a Cristina, pero sé que alguna vez hicieron cosas raras y corruptas y lo ponen en la tele. Hay un tipo que declara en la causa en Brasil que dice, yo trabajaba de pagar coimas y le deposité plata de coimas al señor Arribas. No, usted está mintiendo. Y se cierra la causa. Es que es fantástico. Usted viene acá. Es fantástico. Es un valijero, dice. Como sí. Claro, como si usted está plantando la pruebas falsas. No saben lo que estamos haciendo. Eso dicen, eso lo descalifican, ay, diciendo ay, eso. Es apenas un valijero, como si además las grandes transacciones, digamos, non sanctas, las realizaran personalmente los dueños de las empresas. Obvio que tienen valijero, papu. Es así. Bien. ¿Vamos a la tanda o vamos a una canción? Propongo la tanda. Bueno, mandaron a la tanda si quiere. Belén, ¿vamos a la tanda? ¿Qué me lo pregunta a mí? ¿Usted es el gran conductor? Será conductor. Vamos a la tanda, ya venimos. Transmite desde sus estudios en la Madrid 116, LU3 AM1080 y en su canal de frecuencia modulada FM Ondas 94,3 MHz. Cooperativa de Trabajo Ondas del Sur Limitada. Vení a Personal y disfrutá de un super descuento de más de $1,000 en un Samsung Galaxy J2 Prime. Compralo a solo $1,999 con plan $230 y en 18 cuotas fijas. Internet para que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Rodrigo Ceballos Bilbao y Asociados. O'Higgins 27, piso 1, oficina 9. O'Higgins 27, piso 1, oficina 9. Teléfono 454-2397. MEF, servicios fotográficos para todo tipo de eventos. Bodas, cumpleaños, bautismos, fiestas y books. Consultas al 0291-154-43-2684. fotosmef@gmail.com. facebook.com/fotosmef. Los argentinos consumimos más gas del que producimos. Ya estamos trabajando para solucionar el problema, pero las obras llevan tiempo. ¿Cómo podemos ayudar? Ese buzo polar que te queda enorme o la mantita de la abuela pueden ahorrar gas. Porque si nos abrigamos un poco dentro de casa, reducimos el consumo de gas y ayudamos a que en invierno no le falte el gas a nadie. También podemos ahorrar gas apagando o dejando en piloto la estufa de los ambientes que no se están usando. Cuidemos juntos el gas. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación. New Computers. Empresa líder en venta de tecnología. Equipos de audio, accesorios, telefonía y los increíbles tocadiscos Crosley. New Computers, O'Higgins 5. Teléfono 451-4667. Bahía Blanca. Su carga va más segura si la lleva a Transporte Sudamérica. Cargas generales, servicio expreso, logística para empresas. Transporte Sudamérica, Neuquén 730. Teléfonos 456-3500 y 456-1113. Consultorio de la doctora Adriana Borelli, médica especialista en oftalmología. Atiende obras sociales. Turnos al 455-5859. Bravard 545. Estamos construyendo una escuela en el barrio UOM en Bahía Blanca. El edificio contará con un sector de aulas y áreas administrativas, además de un sector de uso comunitario, biblioteca y laboratorio. Pero además de dar respuesta a los habituales aspectos pedagógicos, este edificio cumplirá también un rol social, cultural y recreativo, haciendo lo que hay que hacer. Estamos poniendo al día la educación pública en todo el país. Presidencia de la Nación. Todo es posible juntos. Estamos repavimentando el micro y macro centro de Bahía. Disculpa las molestias. El cambio está en marcha. Municipio de Bahía Blanca. AREM, Asociación Regional de Esclerosis Múltiple, una institución sin fines de lucro que ofrece atención y contención al paciente que padece esta enfermedad desmielinizante. Ante cualquier síntoma, no dude en comunicarse con AREM al teléfono 430-3589 o el celular 0291-155-2245-33. El alcoholismo es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. Si estás preocupado por tu forma de beber, llámanos al 011-4325-1813. Alcohólicos Anónimos. Ya hemos estado ahí. Al caer la tarde, nuestra cita es Piso 23 por LU3. Buena música, algunos comentarios, invitados especiales y tu participación. Piso 23, de lunes a viernes, de 18 a 19 horas. Te espero. Si tenés tu terreno, ahora podés hacer tu casa. Con Procrear accedes a un crédito para construir tu primera casa. Solo tenés que tener un terreno a tu nombre o a nombre de un familiar. Podés recibir hasta 400.000 pesos que no tenés que devolver y el resto te lo financia el banco. Entrá a www.argentina.gov.ar/procrear para conocer los requisitos. Ya está abierta la inscripción. Presidencia de la Nación. Todo es posible juntos. Vení a Tecnópolis, no te lo podés perder. Hasta el 16 de octubre, todo el arte, la ciencia y la tecnología te esperan. Hay dinosaurios gigantes, shows musicales y nuevas propuestas para todas las edades. Te esperamos de miércoles a viernes de 10 a 18 y los sábados, domingos y feriados de 12 a 20 horas. General Paz, casi Constituyentes, Villa Martelli. La entrada es libre y gratuita. Para más información, entra en tecnópolis.gov.ar. Tecnópolis, un lugar para encontrarnos. Presidencia de la Nación. LU3 AM 1080. Cooperativa de Trabajo Ondas del Sur Limitada. Seguimos haciéndoles compañía. Bueno, Belén tiene que salir a hacer sus cosas. Sí, me tengo que retirar. No, pero bueno, mi intención era venir, compartir un ratito de la mañana por haber formado parte en algún momento del elenco estable de la máquina de EU3, en su momento la máquina de hacer mañanas. Y bueno, agradecer la posibilidad de la gente de haberme dejado estar acá en este programa, de ustedes por haberme integrado y por ser parte de esta familia que es la familia maquinera, a la gente que en su momento, bueno, también llamaba para decirnos que se divertían con los personajes que hacíamos, por sentirnos todo el tiempo acompañados. Y si bien ya hace mucho tiempo que no formo parte del aire de la máquina, siempre quedó una partecita mía, de mi trabajo, de mi corazón acá en este espacio, en este programa. Y siempre me sentí de todas maneras cerca de mucha gente que en su momento nos acompañaba y que siguió con ustedes, por supuesto. Así que yo también me llevo mis maletas llenas de agradecimientos, agradecimiento a ustedes, Federico, Ángel, los chicos, los técnicos, la gente de la radio, la gente que nos escucha, que los escucha a través de la radio. Aprendí muchísimas cosas en este programa, se me definieron, se me aclararon muchísimas otras que por ahí uno llega, ¿no? Y a veces duda, a veces piensa si está haciendo lo correcto. Y una gran enseñanza. Un gran ejercicio constante de trabajar con los diarios, de trabajar la información, de reconocerse parte de ese colectivo de información, de estar convencida, me voy convencida de que la comunicación es un derecho, de que la palabra, el uso de la palabra es un derecho de todos los ciudadanos, estemos de acuerdo o no en las opiniones, eso es otro tema, pero sí que la comunicación es un derecho. Así que me voy llena de felicidad de haber compartido esto. Comparto esta idea de que uno se va, pero con el corazón lleno y siguiendo y sin parar de preguntarme dónde está Santiago Maldonado, sin terminar y sin dejar de preguntarme y de pensar en que la gente tiene que elegir bien a sus gobernantes en las próximas elecciones, de pensar de que el odio no nos lleva a ningún lado, de que los trabajadores no debemos enfrentarnos entre nosotros, sino que el enemigo es otro, el enemigo es el poder económico que quiere hacernos callar la boca, que nos quiere hacer agachar la cabeza, que nos quiere pisotear, que nos quiere esclavizar. Ahí está el problema. El problema nosotros no somos entre nosotros. No podemos discutir y pelearnos y dejar de hablarnos entre nosotros. Porque no somos nosotros los enemigos, ¿sí? Y que en las calles vamos a estar. Estuvimos, estamos, estaremos, pero necesitamos de la compañía de todos. En la calle se levantan las banderas y me voy con esas banderas, con las que trajimos, con las que hice crecer, con las que crecieron en mi corazón y que no las cambio por nada. Así que agradezco enormemente a este programa, agradezco a Ángel y a Federico, que también compartimos mucho. Bueno, un beso fraternal, obviamente que vamos a volver. Oyente en línea, buenos días. ¿Se cortó? Ah, bueno, se cortó. Discúlpenos, bueno, estábamos ahí charlando con Belén. Gracias, Belén. Gracias por todo, por estar siempre. Y porque cuando volvamos, vamos a volver más y mejores, seguramente. Ahí tenemos el oyente, si se cortó la comunicación, a ver si lo podemos sumar. Sí, oyente en línea, hola, buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Ángel, Federico, Belén y cuántos otros. Sí. Tenemos un poco de tristeza por lo que se van, porque ahora no tendremos a Lucas Prode, no tendremos a unos cuantos que nos hacían divertir un rato después de escuchar tantas malas noticias y malos negocios y deudas que nos van a tener hasta no sé cuántos cientos de años. Y bueno, hoy tenemos tristeza, porque aparte de eso llevaron tan bien adelante que el EU3 casi no se escuchaba el EU3. Entonces, ahora hay muchísima gente que los escucha. Y eso en mi pueblo, en todas partes, todos me dicen, qué lástima que se van estos chicos que no... Ahora, ¿qué vamos a escuchar? Algo siempre sigue, algo aparecerá. Dios quiera que vuelvan muy pronto y poder volver a escucharlos a todos, porque es un muy buen programa. Gracias por llamar. Los queremos mucho, a todos, a la radio, a todos. Gracias. Un abrazo enorme, abrazo radial. Gracias por estar ahí. Bueno, ya estaremos en contacto, gracias. Bien, Así, ese es el afecto que uno recibe y eso es lo que le llena el corazón. Nos vamos con una canción a pedido suyo. Obviamente, y me voy riéndome con la vida y con el corazón lleno. Los Redondos, Juguetes Perdidos. Hoy en 678. Para no olvidar. Bahía Blanca, Puerta del Sur Argentino. LU3 AM 1080. Para quien quiera escuchar. Exteriores. Matías Freidig, nuestro movilero, lo escuchamos. Sí, vamos a escuchar en este caso la palabra de Fabio Pierdominici y diferentes representantes en lo que mencionábamos bien temprano en la mañana, esta iniciativa denominada Buen Trabajo, que están realizando con diferentes empresas y también con la Universidad Tecnológica Nacional en este caso. Si les parece, escuchamos la palabra de alguno de ellos. De Buen Trabajo, la verdad que una enorme satisfacción, agradezco que nos estén acompañando. La satisfacción básicamente por tres puntos principales. Uno, porque estamos hablando de trabajo y por una cuestión de pertenencia, anunciar cualquier cosa que esté relacionado o cualquier programa que esté relacionado con el trabajo me produce una enorme satisfacción. Segundo, porque uno de los primeros actos de gobierno que tuve cuando entré en el Ejecutivo Municipal fue la entrega de diploma de este programa. Y la más importante de todo, que es un programa que se viene sosteniendo en el tiempo con 10 años de presencia en Bahía Blanca, con lo cual el agradecimiento a todos los que lo hacen posible. Sabemos que esto demuestra el ganar-ganar y que se involucren tanto el sector empresario como las universidades, como los estamentos gubernamentales, con los cuales la enorme satisfacción es eso, ¿no? De poder ir generando un trabajo en red que va a dar oportunidad a la gente. Esto no va a dar la solución definitiva, pero sí va a facilitar encontrar la solución definitiva. Así que nada, la satisfacción. ¿Cuál va a ser el rol del municipio en este programa? Nosotros acá estamos coordinando, un poco aportamos lo que es la coordinación del mismo, el monitoreo y el seguimiento, ¿no? Y se da un poco el apoyo, si se quiere, logístico para lo que es la inscripción al programa y para lo que es la recepción. Tenemos más de 150 inscriptos, la gente les va a poder dar más detalles de esos, de los cuales en el programa van a poder entrar alrededor de 125 personas. Nosotros representamos, bueno, Roberto, a UTN, yo a DAO y a las empresas que están participando en esta actividad. Y bueno, es formación al empleo a personas desempleadas entre 18 y 25 años para el acceso a la industria en general. Tenemos soldador, tenemos autoelevador, tenemos mecánico. Roberto va a poder dar más información porque la verdad que ellos están en la cocina de esto, pero bueno, en general está orientado a la industria, ¿no? Y al aporte y al soporte de la industria petroquímica en particular. Son oficios preparados para las actividades de mantenimiento industrial y de nuevas obras principalmente. Mecánicos de mantenimiento, cañistas, operadores logísticos, operadores de autoelevadores son los cursos principales y el de soldador metalúrgico. Todo está pensado en una forma práctica en la que los instructores que provienen en la mayoría de las empresas aportantes del programa, transfieren su conocimiento y preparan rápidamente a una persona hoy desempleada para que pueda lograr un empleo en un corto plazo. Son intensivos, el máximo de duración es de 3 meses, están cursando todos los días o 3 veces por semana con mucha práctica. La intención es esa, que una persona no ingrese a un programa largo de formación, sino que en un proceso corto pueda adquirir aptitudes como para desempeñarse en un empleo industrial. Todas las empresas y el municipio lo que hace es facilitar esa inserción laboral incorporándolos en una bolsa laboral, en el caso de la oficina de empleo, y las empresas difundiendo la nómina de personas que se han formado. Sí, la palabra está allí de Fabio Pierdominici y diferentes representantes en lo que tiene que ver esta nueva iniciativa denominada Buen Trabajo, con la presentación de diferentes cursos que se van a estar brindando aquí en nuestra ciudad. Como decíamos, por ahí el de soldador es uno de los cuales más la gente consulta y más se anota. Una duración de entre 3 y 4 meses con una, bueno, posibilidad de trabajo a futuro, no muy confirmada por los mismos que hablaron en la nota, pero bueno. Es una posibilidad más en este sentido. Bien, muy bien, gracias Matías, nos reencontramos en un ratito nada más. Muy bien, hasta luego. LU3 AM 1080. La Madrid 116, primer piso. En Bahía Blanca y muy cerca tuyo. En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Desde este año se incorporan todos los varones de 11 años, nacidos a partir de 2006, a la vacunación contra el VPH. Vacunando hombres y mujeres, disminuimos la circulación de este virus. Por eso es bueno para todos. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides, encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en argentina.gov.ar/vacunas o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. New Computers, empresa líder en venta de tecnología. Equipos de audio, accesorios, telefonía y los increíbles tocadiscos Crosley. New Computers, O'Higgins 5. Teléfono 451-4667, Bahía Blanca. A pocas cuadras del centro de Neuquén, Hotel Huemul. Con la calidez que usted merece. Hotel Huemul, Tierra del Fuego, 335. Reservas al 0299-44-22-344. Cuando estamos juntos somos más fuertes, nos sentimos protegidos y cada uno puede hacer su parte para ayudar al otro a vivir más seguro. Por eso desarrollamos la aplicación Seguridad Provincia. Para que puedas denunciar narcotráfico directo a una fiscalía y así alejar la droga de los chicos. También denunciar un robo o corrupción policial en forma anónima y cuidarte más a vos. Y llamar al 911 cuando lo necesites, a toda hora. Además, tenés un acceso directo al SAME y al 144 para que te asistan lo más rápido posible. Estamos acá para vos, para estar cerca y cuidarte, para que vivamos todos más seguros, porque entre todos podemos más. Hoy podés descargar en tu celular la aplicación Seguridad Provincia. Ingresa en gba.gov.ar/seguridad y descargala. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Tu voz presente en 24 bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. hcdbahiablanca.gov.ar. Mami, ¿el que salva una vida es un héroe? Sí, claro. Hoy en la escuela me contaron que un donante de sangre puede salvar 3 vidas. ¿Por qué? Es muy simple. Al donar sangre se separan 3 componentes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma. ¡Qué bueno! ¿Y cualquiera puede hacerlo? Toda persona de entre 18 y 65 años puede estar en condiciones de ser donante de sangre. Entérate ingresando a www.dalevida.org.ar. Dona sangre 2 o 3 veces al año. Siempre hay alguien que lo necesita. ¡Juntos podemos hacerlo! Siempre hay un motivo para disfrutar Catedral en familia o con amigos. Donas en la base, trineos, caminatas con raquetas y más actividades. No te pierdas este invierno y vení a disfrutar de tu lugar. Ingresá a www.catedralaltapatagonia.com y conocé todo lo que tenemos pensado para vos. ¿Problemas con drogas? Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 24 horas. 0800-333-4720 o www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Miles de personas caminan 8 horas diarias en busca de agua potable. Y vos, al lavar los platos o lavarte los dientes con tu canilla abierta, perdés el agua que tomarían 80 personas. Para vos, es una gota. Para el planeta, es una lágrima. Cerrá la canilla. Vos tenés el poder de cambiar las cosas. Ondas 94.3 y LU3 AM1080. Por un camino o por otro, estamos siempre junto a vos. ¡Llegó la máquina! ¿Qué radio escucha? La máquina de LU3. Llega el momento de la agenda cultural maquinera. Hoy será más breve, pero digo en cuanto a las cosas que les contaré, porque vamos a aprovechar el tiempo para charlar con nuestro invitado. Lo que voy a elegir para contarles es que el domingo 3 de septiembre a las 19 horas en la Sociedad de Fomento del Barrio Los Almendros, Vieites 2745, sí. Allí se presenta La Nona, la comedia municipal de este semestre, que nos mandan calurosos saludos, su directora Martina, Pablo, que forma parte de aquí Martina, del grupo Maquinero y todo el elenco de la Nona, dice, estamos con ustedes, así que muchísimas gracias. ¿Sí? No olviden. Si no la vieron, vayan, ¿eh? No olviden, es de todos, es de ustedes, ¿sí? Es de la ciudad. Da trabajo a actores y actrices locales y a directores locales y también directores de todo el país, y lleva teatro a los barrios, lleva teatro a los barrios en forma gratuita, ¿sí? Pedimos que no se atrase el municipio con los pagos que debe realizar a los trabajadores. No, no puede ser que el municipio esté atrasado con sí. los pagos. Hemos vuelto a pasar por esto, ¿sí? Esperemos que sea un error de carga y que a la brevedad esté solucionado este tema, porque para otras cosas hay plata. Para pagarle a la Cámara de Comercio el alquiler del saloncito para pasar películas de Disney en las vacaciones de invierno, ¿hubo atrasos también o eso se pagó un tiempo? Usted sabe que no, ahí no sabría decirle. Sí. 40 lucas salió el alquiler del salón para pasar películas norteamericanas. ¿Sí? Si le gusta, está bien, a todos nos gusta el cine, sí. Pero digo, si vos me metés una entre medio, cine nacional, una para chicos argentinos, bueno, todas eran los Minions pasan. Esa es la política cultural que tenemos, ¿eh? De paso. Está bueno. Buenísimo, pero a ver, y seguramente no hubo atraso con eso. Con 40 lucas, imagínate si a un músico le contratás y le pagás a la banda 5 para que actúe, ¿cuántos músicos podías haber contratado y llevar música a los barrios? Digo, por ejemplo, ¿no? Los músicos deberían ganar 40 en un show, pero imagínense sacando esa cuenta de optimizar los números... Bueno, el encuentro de músicos no se quedó sin financiamiento el año pasado. Y ahora que menciona el encuentro de músicos. No me diga. No me diga. Buenos días, Sergio Pacheco, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, muchachos? Tanto tiempo. He estado acá haciendo radio durante un par de años, así que extrañaba el lugarcito este y bueno. Un placer volver acá. Qué bueno estar acá. Y bueno, respecto a lo que estaba hablando acá. El querido Fede, en esta misma radio, a poquito tiempo de haber asumido el actual secretario de Cultura, en mi programa, por ahí la gente se va a acordar, que nosotros invitamos a Esteban Morgado, que es amigo nuestro, y que vino pegado al secretario de Cultura para acá. Y que siempre me acuerdo porque Esteban, es más, creo que está grabado eso, Esteban dijo, tenés que ayudar a esta gente porque esta gente hace una cosa impresionante. Sí. Yo estaba en la radio esa tarde, estaba ahí, atrás estaba esperando creo que Daniel y estaba por ahí yo. O Marilina, no me acuerdo. Bueno, pero después bueno. No me atendió mal el teléfono. Sí. Hasta que una vez me atendió, me prometió el oro y el moro y no me dio nada y bueno, ahí ya está, rompimos las relaciones. Sí. Por lo menos de hablar. Bueno, estamos hablando de Encuentro de Músicos, que es uno de esos eventos culturales permanentes, a propósito de los cuales hay una ordenanza que tiene que aplicarse. Claro. Sí. Bueno, qué extraño que para eso no hubo, pero para los premios de la FISA sí hubo plata. Sí, no, pero es inentendible igual, sí. ¿No? No se les pagó a los músicos, ¿eh? No, igual. Los músicos todavía, creo que la semana pasada recién les empezaron a destrabar el trámite. Sí, en realidad lo que dijo la Corporación de Comercio y la Industria es que se iba a hacer cargo de los premios y después se la va a cobrar al municipio. El premio consistía en una parte en efectivo, 5.000 pesos, por eso mencionaba los 5.000 pesos, eso es lo que va a cubrir la corporación, y lo otro era una contratación de por 10.000 pesos, en algún momento que te va a contratar el Instituto Cultural. No. La contratación... está a la espera, ¿sí? Pero qué loco, porque vos actuás gratis. Una te comés, la que fuiste a participar, y la del concurso, recién ahí, si ganaste, te la pagan. Bueno, es raro, teniendo esto, el encuentro de músicos preparado, que ya venía de tantos años, qué sé yo, uno no entiende cosas. ¿No? La verdad que es tremendo, sí. Da para un par de horas de hablar. De charlar de estas cosas. De política cultural hablamos. Sí, acá sí. En este programa se habla mucho de política y de política cultural. Disculpen, ¿eh? No, está perfecto. Caí en el lugar justo. Igual. Bueno, pero el motivo de alegría de tenerte acá, Sergio, es que se están presentando en el Teatro Municipal. ¿Qué pasa? Sí, en el teatro hace un par de semanas nos llamó el director Quique para ofrecernos un lindo, una linda fecha de ahora del sábado 2. Nosotros como ellos hacen, siempre solicitamos la fecha a principio de año, como corresponde y todo. Y bueno, podemos llegar a compartirla con un amigo, ya que no hacemos el encuentro de músicos, hacemos un encuentrito. Claro, claro. Con un gran músico cordobés que se llama Mario Díaz, que en muchas tardes de acá de la de la radio, lo hemos difundido muchas veces. Y ahora viene a presentar un disco con su compañera, con Valeria Arnal. Y entonces vamos a compartir una noche que creo que va a ser hermosa, digamos, de música. Ellos son, tienen un repertorio muy especial que por ahí tu operador lo va a... Sí, ya está poniéndolo de cortina. Te va a mandar. Sí. Son, es hermoso lo que hacen. Es una gran persona, un tipo con, aparte de que habla muy bien, que sabe muchísimo, que ha estado, ha grabado discos con Hamlet y Maquintana. La Negra Sosa le ha hecho temas de él, le ha grabado temas. Ya si la Negra Sosa te viene y te pide un tema para grabar, claro, algo bien habrá, bueno, hecho. Y aparte que lo elogió muchas veces a Mario Díaz, el referente musical, si los hay. Ya ha grabado Luna Monti y Juan Quintero, temas de Mario, bueno, en fin. Es un grosso, ¿no? Ahí, por ahí te lo dejé, de alguna de las cosas que él ha hecho. Pero sobre todo está en este movimiento, viste, que hay de músicos independientes en el país, y que es uno de los tipos más dispuestos que yo conozco de, dentro de la movida de músicos, que no tiene mucho problema en agarrar la guitarrita, la valija y venirse, viste. Así que, bueno, para mí es un placer, aparte de poder tocar y poder tenerlo unos dos o tres días en casa como para que podamos compartir. Pero cosas. No para en los hoteles, porque hay unas contrataciones desde el Instituto Cultural en los hoteles más importantes de la ciudad para que vengan artistas y se queden. Mira, nosotros esta vez no tuvimos ni siquiera para los pasajes. Ah, bueno. Ni siquiera para los pasajes. De hecho, voy a aprovechar la oportunidad para saludar al amigo Carlos de la empresa TUS. Y a Gustavo Mandará, que también nos ha facilitado un pasaje por el hecho cultural, y que no es la primera vez que lo hace, y me parece piola, digamos, ¿no? Me parece un ejemplo a seguir por otras dirigentes por ahí nuestros que puedan llegar a valorar cuestiones que tienen que ver con la cultura y que por ahí que no es comercial, digamos, ¿no? Que se necesita un apoyo de ese tipo. Y también quiero hacer mención también al director de teatro, a Quique, que siempre ha tratado de conseguir cosas, y yo sé, no lo voy a decir por boca de él, pero que le han sacado todo el apoyo, entonces tampoco él puede apoyarnos a nosotros, ¿no? Necesito un abrazo muy grande, sí, de toda la Quique, comunidad artística. Sí, sí, Quique, digamos, nosotros los conocemos hace mucho y yo me saco el sombrero por el teatro, ¿viste? Saco el sombrero porque en estos años es un mimo atrás del otro, ¿no? Digamos. Bien, bueno. Algo de lo que la gente va a poder disfrutar de la mano de Sergio Pacheco, de Martín Bonstra, de Marianela Pacheco, esa voz privilegiada y hermosa que no nos cansamos de elogiar cada vez que pasamos un tema. Algo de eso, ¿podremos escuchar ya que lo vemos con la guitarra? Sí, vamos a ver, en esta mañana roncada. Vamos a cantarle un tema que le hicimos hace unos años a un amiguito del alma que vino a uno de los encuentros, un amigo, un gran bailarín que sacaba chicos de la calle para meterlos a bailar folclore, ¿no? Y ahí les cambiaba el rumbo de su existencia. Y bueno, ese muchacho que vino cuando lo quisimos invitar al segundo encuentro, le había agarrado un mal congénito y falleció muy tempranito, a los 32 años. Así que Gustavo Romero, se llama la Gustavo Romero. Después de muchos años, ¿no? Entre los muchos colores que adornan al carnaval, ahí andará la sonrisa. Entre los muchos colores que adornan al carnaval, ahí andará la sonrisa. Espera un cachito que estoy. Hombre, tome agua. Sí, lo sabemos. Está hablando con un problemita de salud. Igual viene a tomar el agua, viene a tocar. No, tenemos que hacer. Queremos aprovecharlo porque es uno de los espacios que formaron parte y forman parte de este programa. El lugar que tienen y que se merecen los artistas locales. ¿Sí? Entonces, ahora limpiamos un poquito. Entre los muchos colores que adornan al carnaval. Ahí andará la sonrisa del que al cielo hizo brillar. Con su pañuelito al aire, meta girar y girar. Y su inquietud bondadosa que en la calle extrañará. Entre los hombres se anda cruzando, alegrando las almas. Con su energía entre las musas anda queriendo cantar. Se ha convertido en un ángel que siempre acompañará a aquellos que tengan siempre bien abiertas las almas. Se cruzará en un suspiro, tal vez en una canción, en la emoción de ese hombre que el del niño acobijó. Baila hermanito, nunca te pares, nunca dejes de danzar. Lo que has sembrado en estos versos siempre te harán regresar. La siembra de las manzanas, de las luces que brilló, que floreció en esas tardes de alegría y corazón. Y aparecieron vacíos de seres sin corazón, que no aguantan la alegría, la cultura, la pasión. Baila hermanito, nunca te pares, nunca dejes de danzar. Lo que has sembrado en estos versos siempre te harán regresar. Entre los hombres se andan cruzando, alegrando las almas. Con su energía entre las musas anda queriendo cantar. ¡Vamos! ¡Vamos! Tú vamos. Puedes, hijo. Tú puedes. Tú puedes, agradecemos el esfuerzo porque sabemos lo que es. Le vamos a dar un mate de emergencia. No, sí. Para un artista cantar a la mañana y encima con una afección en la garganta. Estamos ahí. Un esfuerzo de producción sin precedentes de la máquina de LO3. Estamos, está bien. No, igual le vamos a dejar acá un pendrive con una grabación en vivo también. Pero, no así. Bien, después de y en el teatro también, en el teatro. Después de esta presentación, ¿hay más presentaciones? ¿Tienen algo? No, sí. Con este amigo. Vamos a el 23, sábado 23, vamos a estar en el Café Museo. Ahí está Sergio Pacheco con Martín Bonstra. Martín es un pianista tremendo, un gran compañero. Y venimos armando hace un par de años esto que hemos tenido un singular éxito, digamos, acá en Bahía Blanca. Eso es un poco, ¿no? Si la gente que nos escucha en la región quisiera invitarlos, armar un recital, armar una guitarreada, empanada, vino, pagarle al músico, ¿se puede? Sí, cómo no, pero cómo no. Está. ¿Cómo hace? ¿Cómo se contacta? Y usted, en el caso mío, si fuera por mail, sería pachecoser@gmail.com. Perfecto. Y si fuera por WhatsApp, al 291-4137-396. Bien. Ese sería. ¿Y si tengo algún problema en la cocina también? También, también. ¿También? También. Nosotros nos reíamos con Martín. Martín es pianista y albañil. ¿Viste? Ajá. Dos anécdotas de verdad. Una que Martín estaba en una casa del Paligüe, qué sé yo, y había un piano de cola bárbaro, ¿viste? Ahí, qué sé yo. Y había un pibito ahí de que. Entonces, agarró y en una de esas no se aguantó, lo levantó y empezó a tocar. No, toca. Y el chico, el hijo de cosas, se quedó a mirarlo. Y dijo, mamá, mirá el pianista, cómo toca el albañil, cómo toca el piano. Claro, una cosa no podía hacer. Tremendo. Y después lo otro es que, como es, le íbamos a poner los cantores del Alba Gas. De Alba Gas, muy bien. Bien, despedimos este segmento, ¿sí? Hasta las noticias, con un pedacito, aunque sea de una más, y no jodemos más, ¿sí? A ver. Recordamos entonces, sábado 2 de septiembre a las 21:30 en el Teatro Municipal, las anticipadas, hasta el viernes, al 291-4137-396, 100 pesos las anticipadas y en puerta 150 pesos. Un regalo, Noche de Música Argentina, con Mario Díaz y Valeria Arnal, Sergio Pacheco, Martín Bonstra y Marianela Pacheco. Si se queda en casa... ¿Qué quiere que le diga? Bueno, esta es una chacarerita que hice hace mucho tiempo, pero que podríamos traerla para estos tiempos, digamos, ¿no? La angustiosa se llama. Eterna y angustiosa es mi visión del alma. El alma de los pueblos, que es condición de nada. Los pocos soñadores pasan inadvertidos, apáticos valores de cínicos mendigos. En pensamientos de lo que otros mandan, en supuesta codicia y siniestra esperanza, guacho de comprensiones, de valores humanos y fieras convicciones que vienen desde otros pagos. Somos mejores, no me hablen de que el pueblo siempre tiene las razones. Menos ahora. Solo voces que mandan me inyectan convicciones que el pueblo va y repite sin tener serias razones. Suyo nace sabiendo amores que se le van perdiendo, convirtiéndose en dolores, y tierna es la esperanza que guardo de mi pueblo. Cuando amemos la vida, todo habrá sido un mal sueño. LU3 AM 1080 presenta Vía Bariloche. Super confort para tu viaje. Informa División Noticias de LU3 AM 1080. No sé qué hacer con estos pibes. Y ponerles la máquina. Pero están todo el año adelante de la pantalla. No, no, ponerles la máquina de LU3. ¡Para los niños! Soy Julieta y yo Lucía. Estamos esperando los juegos de la máquina de LU3. Todos los jueves nos tomábamos un ratito para parar la pelota informativa y regalarle algo a los más chicos, y sabemos que a los más grandes también, porque era esperado por los papis escuchar los cuentos maquineros, y están aquí nuestras cuentacuentos como tiene que ser todos los jueves. Así que buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, muy bien. Aquí Julieta es una de nuestra audiencia que nos escucha, así que bueno. Hoy como vienen las alumnas del instituto, se me ocurrió que podía contar algún cuento de escuela, de esos de primer grado. Cuando íbamos a primer grado, éramos tan chiquitos y realmente todo nos llamaba la atención, porque entrar a esa jungla de gorilas blancos en el recreo ya nos despabilaba. Pero por sobre todas las cosas estábamos como extrañados, porque no teníamos nombre. Éramos Pérez, García, González, Diegues, así éramos. No nos decían más por el nombre, ni siquiera menos el sobrenombre. Y además, no sé si recordás, Cristina, nos hacían tomar distancia. Uy, sí. Distancia del compañero, lo suficientemente lejos como para no molestarlo. Y así fue como en ese primer grado llegó Diegues. Sí, él no alcanzó a sentarse en el banco doble, porque teníamos dobles bancos, él estaba primero. Y no le escuchábamos la voz a Diegues. La maestra tomaba asistencia y él, en lugar de decir presente, se paraba. Y así fue como... ¡Ay, la maestra! Mary. Mary quería que le dijéramos, no Mary, ¿eh? Mary era gorda, regordeta, bueno, redondita, digamos. Tenía... Lo que más recuerdo era la voz, una voz ronca, como enérgica. Y a veces, no sé, se pintaba payasesca, diría. Ahora la recuerdo con los párpados verdes y la boca color carmín y ese pelo negro que tenía. A veces se hacía la graciosa y nos hacía reír. Pero ahora que soy grande, yo pienso que, bueno, que no era la manera. Más pensando en que ella tenía la clase dividida en dos. Los tololos y los tilingos. Piola. Claro, era tan graciosa. Yo pertenecía a la clase de los tilingos, porque éramos los que no sabíamos matemática. Y los tololos... A veces era de los tololos porque no entendíamos bien la subrayar oraciones y todo esto. Pero bueno, Diegues no pertenecía a ninguna de esas clases. Y yo la verdad que lo recuerdo. Ella hasta le corregía las tareas. Diegues no hablaba, no molestaba, no pedía lápices, no pedía permiso para ir al baño. Nunca hacía nada fuera de lo que todos hacíamos. Es más, él sí hacía sus cosas. Cuando terminaba los deberes, sacaba sus lápices y sus papelitos y se ponía a dibujar. Dibujaba y hacía cosas que por ahí ni le entendíamos. Pero como él estaba delante mío, me pasaba los dibujos. Un día me dice, mirá la carrera de caimanes. Yo ni entendía que era un caimán y que era la carrera, pero le acepté el dibujo. Y ahí mis compañeras me empezaron a decir que Diegues era mi novio. Y yo no quería tener novio a los 6 años, menos de un papanata como Diegues. Así que cuando se enteró la maestra, le rompió el dibujo en 1000 pedazos. Y Diegues no dijo nada. ¡Ay, qué recuerdos! ¡Qué recuerdos los del primer grado, la verdad! Y lo peor fue que un día en el dibujo... Con la virome roja le hizo un signo de interrogación, así como que casi le rompió el papel. Bueno, lo que más me acuerdo de ese primer grado fue un día que vino la directora y dijo, chicos, la escuela cumple 50 años y necesitamos que ustedes pinten las paredes. Y ahí, bueno, la directora no iba a ver si aprendíamos o no aprendíamos. Ella quería que las huellas de los niñitos estuvieran en las paredes. Y nos mandaron a pintar árboles. Así que al día siguiente vinimos todos. Con pintorcitos, algunos del jardín, otros camisas de los papás viejos. Y ahí nos pusimos preparados a pintar árboles. Tarros de pintura marrón, verde. Algún amarillo y algún rojo por si alguien quería pintar manzanas o peras. Y ahí los chicos empezaron a decir, había uno que era infernal, Schmidt, era un rubio de rulitos que la maestra lo tenía como el preferido, y, ¿Y saben lo que dijo? Que Diegues no pinte, dijo. Y todos, ¡ah! Eso no me gustó a mí. La cuestión es que todos empezamos a pintar los árboles. Desde los troncos, con el marrón. De él le pintar el marrón. Y alguien tenía que pintar verde y después las manzanas o lo que sea. Pero Diegues mezcló los colores. Y ahí empezó a ser un árbol psicodélico, todo de colores. Y entonces un compañero le dice a la maestra, ¡Mary, mirá lo que está haciendo Diegues! Y allá fue Mary, con toda la intención de sacarle el pincel. Y así como una película, como congelada la película, se quedó. Y nos quedamos mirando a ver si se los sacaba. Justo pasaban dos señoras por allí que miraban los chicos. Y yo pienso que por eso Mary esta vez no se animó a sacarle el pincel. Ni a retorcerle la oreja como delicadamente lo hacía. Porque yo la veía. No, esta vez no. Así que Diegues pintó su árbol a su estilo. Después nos lavamos las manos, nos refrescamos y cuando salimos, la secretaria estaba ahí en la vereda diciendo, cuidado, pintura fresca, no se acerquen, y todos mirando los árboles. Ay, este es de mi hijo, este es de Juanita, este es de Pepita. ¡Diegues!, le dijo uno de los compañeros. ¡Un árbol había que pintar, pero de la Tierra, no de Marte! Y lo peor, la maestra se hizo cómplice de eso que le dijo. Hizo una risa. Qué feo. Nos fuimos todos de allí. Pero al rato pasó un perro. Y pasó por la vereda y estuvo mirando allí todos los árboles. Y levantó la cabeza cuando vio el árbol de Diegues. Lo lisqueó un poco y levantó la pata. Y sí. Porque los perros hacen lo que tienen que hacer cuando ven un árbol. Maravilloso. Este es Silvia Schuher, del libro Maleducada. Y ahora les queremos dar una bendición, porque nos hemos sentido muy cómodas con ustedes, chicos. Ángel, Federico, Martina, quienes están, así que pensamos que Gustavo Roldán les escribió esto a ustedes. Que dice así. Que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas. Que el viento llegue lleno de perfume de las flores. Que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar. Que las nubes cubran el sol cuando estés solo en el desierto. Que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar. O que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta. Que el frío y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia. Que nunca te falte el fuego. Que nunca te falte el agua. Que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender. Tal vez el agua pueda caer del cielo. Si te falta el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo. Muchísimas gracias. Hasta la vuelta. Gracias. Hasta la vuelta. LU3 AM 1080. Vení a Personal y disfrutá de un super descuento de más de 1,000 pesos en un Samsung Galaxy J2 Prime. Compralo a solo 1,999 pesos, con plan 230 pesos y en 18 cuotas fijas. Internet para que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. MEF. Servicios fotográficos. Para todo tipo de eventos. Bodas, cumpleaños, bautismos, fiestas y books. Consultas al 0291-154-43-2684. fotosmef@gmail.com. facebook.com/fotosmef. Somos la primera fundación en la Argentina que ayuda al paciente psoriásico y contamos con un destacado equipo de especialistas. La psoriasis es controlable. Para mayor información, comunícate al 4963-3552 o entra en www.fundacionfap.org. Contra la gripe hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos dos veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó un mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar/vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Cuidemos nuestra salud al volver a casa después de una inundación, porque el agua contaminada puede producir enfermedades. Si tenés fiebre, malestar general, dolores musculares, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, deshidratación, problemas para respirar o lesiones, consultá de inmediato a un médico. Asegúrate de que tus hijos tengan todas las vacunas del calendario nacional y consultá si vos necesitas aplicarte las de hepatitis A y gripe. La prevención y los cuidados nos protegen a todos. 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Organizamos el consumo. Educamos en valores. Cuidamos a quienes más lo necesitan. Garantizamos los ahorros. Crecemos con cada pueblo, con cada ciudad, en todo nuestro país. Con eficiencia y solidaridad desde hace más de un siglo. 70 federaciones, miles de empresas, millones de argentinos. Por el camino de la independencia. Confederación Cooperativa de la República Argentina. New Computers, empresa líder en venta de tecnología. Equipos de audio, accesorios, telefonía y los increíbles tocadiscos Crosley. New Computers, O'Higgins 5. Teléfono 451-4667, Bahía Blanca. LU3, AM1080. Once y 20 de la mañana, esto es La Máquina de LU3, último programa. Se suman voces de amigos muy queridos, periodistas. Primero vamos a presentar al que llegó primero, nada más por orden de aparición. Sí. Juan Iguarino, de Desenclaustrados. ¿Cómo le va, ¿Qué Juan? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Y después, parte de la familia maquinera que no podía dejar de estar ahí un ratito con nosotros, Diego Kenis. ¿Cómo está? ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Qué alegría reencontrarlos y poder compartir de nuevo otro ratito en la mañana. Bueno, ¿cómo andamos? Así, para tranqui, en general, Juan y Diego, ¿en qué momento nos encontramos? No sé si... Políticamente, de corazón, no sé qué. Hablemos de amor. No, hablemos de política, que es lo malo. Políticamente, la verdad que es muy turbio el panorama, por lo menos en lo nacional. Es como que a veces uno se siente más cómodo con cómo van las cosas o menos cómodo, pero hoy la sensación es que no hay claridad, que hay versiones cruzadas de cómo se lee la realidad, de cómo se leen los resultados, incluso para dentro de algunas mismas fuerzas políticas. Pero bueno, yo personalmente tengo la tranquilidad de que hay de camino a octubre para mejorar, que los resultados de agosto son un piso, que hay mucho margen para seguir fortaleciendo un proyecto de oposición verdadera. Pero sí, con muchas incertidumbres, con mucha, no quiero decir paranoia, pero sí suspicacias, ¿no?, en relación a todo lo que viene pasando y a todo lo que puede pasar de acá a octubre, a cómo se puede seguir empantanando el ambiente. Me sorprendía por esto que veía en la nueva provincia, de que supuestamente ciertas agrupaciones de base, terroristas, pasarían de una fase 1, que es agredir edificios públicos, a agredir al personal de seguridad para robarle, no solo las armas, sino también equipo de comunicación, lo cual me parecía que estaba jugando uno de esos videojuegos Counter Strike, todas esas cosas que se ponen de moda. La verdad es increíble el nivel de guión que se maneja hoy por hoy en ciertos medios. Diego, vos seguís muchísimo el tema de los derechos humanos y ver esto, ver estos titulares, aterra volver a ver estos titulares. Sí, son prácticas discursivas y a veces no solo discursivas, que hacen recordar otras épocas, ¿no? La manera de encubrir la desaparición de una persona, por ejemplo, o de justificarla incluso, luego ir contra quienes lo recuerdan permanentemente, lo denuncian. Hay muchas cosas que parecen sacadas del mismo manual y que creo que son sacadas del mismo manual, ¿no? Y también esto que hoy estamos viviendo incluso en este programa, ¿no? La pérdida de voces, el silenciamiento de voces por distintas vías y por distintos caminos y motivos, pero se van silenciando las voces de oposición a esto, que me parece que es no solamente un gobierno derechista, sino un gobierno revanchista, que es el complemento de esa faceta. Me parece que estamos viviendo una situación como hace largo tiempo no se vivía, con una restauración oligárquica financiera y con además con muchos deseos de revancha, que también en algún punto valoriza lo que se consiguió en los 12 años previos, ¿no? Porque también hay que decir eso, y también valoriza lo que es hoy por hoy, esto que decía Juani, la militancia, la participación, los derechos conquistados, porque más allá de que cierta parte de la ciudadanía haya sufrido un extravío y esté votando algo que no le conviene mucho, yo creo que hay ciertas cosas que en algún momento van a empezar a decantar, porque no se puede quitar derechos de un día para el otro y que no haya ningún efecto. Hoy uno tiene la sensación, por lo menos a mí me queda la sensación, además de la angustia casi permanente por lo que se va sucediendo, tiene la sensación de que hay ciertas lógicas políticas que han desaparecido, justamente para usar un término. Sí. En cualquier otro momento, me parece que si un gobierno intentaba hacer algunas de las cosas que ya ha hecho o de las que planea, estábamos sacando la cuenta del costo político que eso iba a representar. Hoy parece que no genera ese costo político, claro. Hay que ver cuando baje esa espuma triunfalista, hay que ver cuando empiece efectivamente ese sector extraviado hoy de la ciudadanía a chocar con su pérdida de derechos, con su propia pérdida de derechos. Hay que ver cuando se empiece a rajar, que creo que ya en algunas partes se ha empezado a rajar la cortina mediática, que es como hace mucho tiempo no se veía. Realmente creo que desde la dictadura, que un gobierno, en ese caso dictatorial, en este caso electo en las urnas, no tenía una cortina mediática tan fuerte, tan tan profunda y tan obscena, por otra parte. Y ahí es donde vuelvo a lo inicial, ¿no? Se ven prácticas discursivas en el periodismo que hacen recordar aquellas épocas, ¿no? Llamados, un número telefónico para denunciar a gente que milita. Cosas que hacen recordar la radicalización de los jóvenes. ¿Qué va a hacer el gobierno para detener eso? Se ha vuelto a hablar de grupos terroristas en la Argentina. Ahora, debemos haber sido y debemos haber sido incluyéndonos a todos en una construcción colectiva en la cual hemos compartido en líneas generales el rumbo que ha decidido en su momento un gobierno. Debemos haber sido muy muy muy quedados, debemos haber estado medio dormilados para no darnos cuenta que bajo nuestras propias narices se estaban conformando estos focos terroristas, de anarquistas, guerrilleros, separatistas vinculados con la FARC y el extremismo kurdo, ¿no? Digo, fíjense además el absurdo del relato que se propone hoy, donde se muestran como armas de esta guerra separatista terrorista kurdo FARC una hoz, un martillo, que tenían, digamos, además el desaguisado de no aparecer juntos ni cruzado en la foto, alguna chita, algún machete y alguna onda, y cómo, en definitiva, y en función de lo que vos planteas, Diego, lo que estamos viendo es de una manera absolutamente descarnada y grosera la construcción de enemigos del poder a los cuales se los dota de determinadas características, pero fundamentalmente se los despoja de su carácter humano, que es lo que sucedía con las personas que fueron las víctimas directas de la dictadura, Y de antes también, te diría, del 55 por lo menos. Sí. Bueno, hoy analizábamos la tapa de Clarín en función de la utilización de la palabra artesano para referirse a Santiago Maldonado. Santiago Maldonado, para esta mirada, no es un ser humano, ciudadano, argentino, que ha sido desaparecido forzosamente, sino que es un artesano que, bueno, se perdió por ahí, o que era un guerrillero que merecía, digamos, lo que le está sucediendo. Porque esa deshumanización de aquel al que se construye como enemigo, lo que hace es servir como herramienta de legitimación de que se cometa cualquier tropelía contra él o contra cualquiera que esté cerca, o que de alguna manera forme parte de aquello que se está calificando de tal o cual forma. Entonces viene, digamos, sobreviene la represión a una legitimación previa. Eso es lo que estamos viviendo como proceso. Y esta gente que destruye el Estado y que va contra el Estado, contra el empleo público, contra las prestaciones estatales, contra las empresas del Estado, en lo único, como decía Rodolfo Walsh hace ya varias décadas, en lo único en lo que fortalece el Estado es en el aparato represivo. Ahí justamente se preocupan por preservar el Estado. En lugar de ser un Estado que sea para todos y de todos y pensado por todos, se propone un Estado pensado por unos pocos, para usufructo de unos pocos, pero reprimiendo al resto. Me parece que esa es una cuestión evidente que se está viendo en los últimos tiempos. Y con esta defensa cerrada que están haciendo ahora de la gendarmería, en este caso la fuerza involucrada, se termina de observar. Decía que estamos en épocas de estado penitencia, ¿no?, en este momento, y es lo que me parece está sucediendo. Sí. En algún momento nosotros lo nombrábamos a este estado como el estado del 221, porque es la suma del 55, del 76 y del 90. Sí. Por eso. Tenemos que ir a las noticias, pero vamos a seguir charlando. Digo, Kenny, que forma parte de la máquina desde los inicios, ¿sí? Hicimos las primeras armas aquí juntos. Yo venía de otro palo, de hacer otra cosa en radio, y de pronto nos encontramos una mañana juntos y dijimos, bueno, pero cuántas cosas en común que tenemos con este muchacho. Y fuimos, bueno, eso lo charlamos después de la noticia, pero fuimos aprendiendo mucho. Yo también, yo venía del palo periodístico, pero escribiendo, así que también tuve que hacerme las armas ahí como podía, con la gran ayuda, por supuesto, del primo de Independiente. Federico Hidalgo. Sí, desde ya anticipamos que, a ver, enorme cantidad de temas nos quedan afuera, sí, ¿no? No hemos podido hacer tiempo y calculo que no vamos a hacer a escuchar algo de lo que haya dicho ayer Cristina Fernández de Kirchner, pero sí destacamos que fue un discurso absolutamente claro, marcando obviamente el manejo espurio que ha hecho el gobierno del resultado de la elección de las PASO en la provincia de Buenos Aires, y anticipando obviamente qué es lo que se viene en términos de ajuste y el recrudecimiento de estos discursos de la represión. También hubiéramos querido charlar, no vamos a poder, pero sí, obviamente lo anunciamos con la gente de Textiles Pihué, porque se va a realizar en estos días el sexto encuentro internacional La Economía de los y las Trabajadores y Trabajadoras, en el Teatro Español de Pihué. Bueno, Diego está muy, muy empapado del tema, así que también saludar a los compañeros de aquella cooperativa, fábrica, empresa recuperada, cooperativa, que sintetizamos en Francisco Martínez, digamos, la felicitación y el saludo fraternal a todas las compañeras y compañeros de allí. 11:30, noticias en LU3. Ondas 94.3 y LU3 AM1080. LU3 AM1080. Ondas 94.3. Por un camino o por otro, estamos siempre junto a vos, siempre. Exteriores. Matías Freire, nuestro movilero, lo escuchamos. Sí, Ángel, nos encontramos en el Consejo Deliberante. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Mercedes Instauti, que estuvo presente en la municipalidad averiguando algunas cuestiones junto a su compañera de bloque, en este caso Miriam Antosca. Pero si te parece, escuchemos mejor el informe y el testimonio de lo que nos decía. Estamos junto con la concejal Antosca, detrás del expediente 796-1046 del 2016, en donde se tramita un sumario por la causa que nace a través de la muerte de Las Llamas allá por febrero del 2016. Lo anecdótico, por decir algo suave, es que ese expediente, del cual estamos detrás de él hace más de 3 semanas, nos lo están negando. Nosotros ya hicimos la denuncia pública, de hecho en alguna sesión lo hemos manifestado, pero hoy, a pocas horas de que prescriba ese sumario, desde Secretaría Privada nos lo niegan, diciendo que recién mañana va a venir hasta acá el expediente. No nos dan razones y sentimos que eso cercena nuestros derechos. Y la pregunta va mucho más allá. Si nosotros como concejal pedimos un expediente y nos lo niegan en forma descarada, pobre situación va a tener el ciudadano común que requiera de igual servicio y que no le conteste desde el municipio, ¿no es cierto? ¿Pero esto es permitido, realizar este tipo de acto que recién me comentabas o no? A ver, éticamente no lo es. Nos basamos en que esto no debe pasar. Sabemos que esto no debe ser así y lo decimos con todas las letras. El tema es la impunidad con que a veces el Ejecutivo se maneja en esta discrecionalidad de dar o no información. Lo hace para con la prensa, lo hace para con los concejales. O sea, entendemos que esta situación, lo que avizoramos es que va a ser una situación que se va a agudizar en la medida que los resultados eleccionarios se den como repitan lo de las PASO. Evidentemente, ellos creen que el poder les da este poder de decidir y nosotros no consideramos eso. Básicamente, ¿qué era lo que trataba esta ordenanza o lo que recién me comentó? Nosotros lo que pudimos ver del expediente cuando estaba en jurídica, en el cual no se nos impidió aunque sea sacar una foto del mismo, es la resolución de parte del intendente de aplicar 2 días de sanción a la provisoria directora de Parques Municipales, Erika Gutiérrez, donde le hacen asumir la responsabilidad por esa muerte de las llamas. Si el plazo prescribe, la sanción no se aplicará. Entonces entendemos que hay una intencionalidad en que esto pase. Y bueno, allí está nuestra mirada. ¿Y cuándo prescribe eso? Entendemos que estamos en el filo de esa fecha. Hoy 31 de agosto, entendemos que no puede pasar más de mañana. Son 2 días, así que no sé cuándo se irá a aplicar. ¿Esto puede llegar a ser tratado en el Consejo Deliberante o debatido en el día de hoy en la sesión? Seguramente yo quiero armarme del expediente. Quiero darle todavía un voto de confianza al señor Marisco y que mañana tenga el expediente acá. Yo quiero ver ese expediente, quiero ver ese folio donde la foja donde se la resolución del intendente. Quiero preguntar por qué todavía no se aplicó. Quiero saber si la foja esa fue foliada. Cuando lo tuve en mis manos, esa foja, que correspondería al número 704, no tenía folio. Así que bueno, quiero verlo y en partir de allí accionar. Bien, allí escuchamos la palabra de la concejala de Integración Ciudadana. Estamos hablando de Mercedes Pistauzi, presentando, bueno, diferentes cuestiones, ¿no? Pero básicamente algo que ha quedado en el tiempo. Recordarán el caso de la llama que ha sido instalada en el Parque Independencia, que luego lamentablemente fue atacada por unos perros y que murió prácticamente en el acto, y cosas que han quedado en la nada, que justamente las concejalas han ido a buscar algún que otro expediente, alguna temática misma. En este caso Tomás Marisco les ha negado el mismo. En principio esto debería haber sido tratado hoy, pero bueno, veremos cómo sigue todo esto, ¿no? Porque sin duda un poco de revuelo, ¿no? Lo que estamos presentando. Pero bueno, en base a esto hay una persona involucrada, en este caso la titular de Parques, Erika Gutiérrez, de la cual debió ser sancionada, como decía mismo, por 2 días. Muy bien. Matías, ¿tarea cumplida para el día de la fecha? Sí, seguimos aquí en el Consejo Deliberante. Íbamos a conversar unos minutos porque, bueno, como decíamos, hoy hay sesión, íbamos a charlar un poquito con algunos de los concejales en estos momentos que se encuentran aquí, pero bueno, no sé cómo manejan ustedes por ahí el programa. Estamos ya prácticamente sin tiempo y con la tanda encima, nos queda más que para agradecerte tu tarea, para valorizar la tarea de movilero y para hacer cuentas y hacer ese camino para la vuelta y para reencontrarnos en el camino radial. Ojalá que sí, la verdad que también agradecido por ustedes, por darme la posibilidad de formar parte de su programa mismo también. Y bueno, esperemos que nos encontremos, no solamente cruzándonos, sino también trabajando juntos. Espero que se vuelva a dar esta posibilidad. Y desde mi parte agradecerles y bueno, les deseo lo mejor, la verdad. Gracias, Mati. Esperemos que nos volvemos a encontrar como siempre. Esperamos que sí. Nos reencontraremos pronto. Que pases una buena tarde y un buen fin de semana. Y seguimos en contacto. Gracias. Muy bien. Igualmente para todos ustedes y para la audiencia. LU3 AM1080. AM1080. Cooperativa de Trabajo Ondas del Sur Limitada. AM1080. Transmite LU3 AM1080. New Computers. Empresa líder en venta de tecnología. Equipos de audio, accesorios, telefonía y los increíbles tocadiscos Crosley. New Computers, O'Higgins 5. Teléfono 451-4667, Bahía Blanca. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cuando estamos juntos somos más fuertes, nos sentimos protegidos y cada uno puede hacer su parte para ayudar al otro a vivir más seguro. Y eso lo estamos logrando con las mejoras en el 911. Sumando más tecnología, mejores capacitaciones y ampliando la cobertura. Hace 2 años, el 911 apenas cubría a 4 de cada 10 vecinos de la provincia. Ahora estamos llegando a 13 millones, 9 de cada 10 bonaerenses. Y así podemos estar más cerca de todos. Estamos acá para vos, para estar cerca y cuidarte, para que vivamos todos más seguros. Hoy podés descargar en tu celular la aplicación Seguridad Provincia. Ingresá en gba.gov.ar/seguridad y descargala. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Confíe su mudanza a una empresa altamente reconocida. Contamos con unidades con comunicación y localización satelital. Transporte Sudamérica. Confiabilidad a su servicio. En Bahía Blanca, Neuquén 730. Teléfono 456-3500 y 456-1113. Estudio Jurídico del Dr. Rodrigo Ceballos Bilbao y Asociados. O'Higgins 27, piso 1, oficina 9. O'Higgins 27, piso 1, oficina 9. Teléfono 454-2397. Sodago, recargas de matafuegos segura, con respuesta garantizada. Auditadas por IRAM, por su seguridad y la de su empresa. Confíe en Sodago, Beruti 537. Teléfono 453-8490. Ahora, escúchanos desde tu smartphone. Paso 1. Descarga la aplicación TuneIn. Paso 2. Búscanos como LU3. Paso 3. Dale play. LU3. Ahora, en tu smartphone. Once de la mañana, 43 minutos en todo el país. Último bloque de la última edición de La Máquina de LU3. Estamos hasta las 12 acompañándolos por la 1080. Estamos contando con la visita, con la compañía de Juan Ignacio Guarino, de la revista Desenclaustrados, de Diego Kenis, hombre de la casa, hombre maquinero. Y bueno, estábamos analizando hasta hace un ratito nada más el contexto, así digamos muy en términos generales, en el que vivimos al día de hoy. Fundamentalmente aquello vinculado con lo comunicacional, que es digamos lo que más directamente nos toca, donde estamos observando cotidianamente operaciones de toda índole, pero siempre en pos de legitimar en todo caso el status quo y la forma de accionar de aquellos que defienden ese status quo. Un periodismo y una comunicación, digamos, entendida así en términos generales, a la que ya creo que de ninguna manera más puede caberle aquel, por otra parte, falso adjetivo de objetiva, neutral, uh-huh. Ni nada que se le parezca. Me parece que hoy, y creo que coinciden, chicos, que uh-huh. digamos, no hay careta fácil de sostener y que está todo digamos bastante claro en este plano, ¿no? Sí, creo que sí. Y lo que me llama la atención es que pocas veces, salvo esto que hablábamos de lo que fue el conglomerado mediático durante la dictadura, pero pocas veces se había visto un nivel tan obsceno de obsecuencia, ¿no? Y de negación de la realidad, de creación de una realidad paralela. Sí. Un nivel tan berreta, por otra parte, ¿no? Donde uno ve los hilos de la mayoría de los que juegan al truco mostrando las cartas, ¿no? Es decir, sí. Es todo muy, muy, además de ser obsceno y de tener las características de perversas que tiene, también es una toma de pelo a la inteligencia, digo, me parece, en ese sentido me parece que también va a ir surgiendo un resquicio, una rajadura en ese discurso. Yo tengo mucha confianza en el pueblo argentino, más allá de que una parte se haya extraviado en las últimas elecciones, pero tengo mucha confianza en el pueblo argentino que va a revertir esta situación, porque no es tonto y no se lo puede tomar por tonto indefinidamente, me parece. Yo pensaba, a mí me genera muchas contradicciones, pensar qué está pasando en el campo nacional y popular, digo, los que tienen esta idea de país. A veces uno ve como alguna mezquindad política, como no llegar a ponerse de acuerdo. Y ves cierto fundamentalismo, que siempre son peligrosos, pero muchos también un poquito mal direccionados. Claro, y ves ese otro monstruo que avanza con la justicia, con el poder político, con los medios, y como que todavía falta sentarnos, mirarnos a los ojos y decir, muchachos, vamos por acá. Digo, tenemos diferencias, obviamente, sí. Somos todos distintos. ¿Ustedes lo sienten o es una locura mía? ¿Pasa o no? Yo creo que tiene que... Perdón, te interrumpí. Yo creo que a veces cuando uno estaba más cerca de la política y creo que alguien que se presenta a elecciones o que tiene un rol dirigencial lo está en mayor modo, a veces pierde cierto contacto con la realidad de las personas. Y a veces están estas cuestiones de microclima de la política que le interesan a la gente que está justamente en ese microclima. Y eso es un problema. Es un problema especialmente más grande cuando uno es gobierno, cuando uno está en la gestión, porque tiene el problema del día a día. Pero hoy por hoy, sí, yo creo que muchos dirigentes siguen peleándose por la chiquita, como se dice. ¿Cómo se dice? Es un problema, pero creo que yo en ese sentido estoy de acuerdo con Diego. Digo, el pueblo sabe para dónde quiere ir. Yo no creo que la gente que haya votado a Cambiemos vote un ajuste pensándolo, o que no todos. Y creo que hay un tiempo para repensar el voto también. Creo que nosotros, frente a todo lo que está pasando, a cómo nos quieren confundir, cómo nos quieren desesperanzar, cómo quieren hacer que nos enojemos, creo que tenemos que ser grandes para poder recibir toda esa porquería que nos tiran y que no nos afecte. Es importante hablar con el otro, con los compañeros, ir a una básica, a un centro cultural. No necesariamente uno tiene que militar en un partido o una organización, pero sí lo colectivo, la militancia colectiva, compartir con el otro. El tema es cuando uno empieza a sobreteorizar de la sobre política y pierde el contacto con la realidad. La verdadera política es tener contacto con la realidad, por lo menos la política como la entendemos desde el campo nacional y popular, creo yo. Sí, yo coincido con la evaluación que hace Juani. Veo lo lógico posterior a una derrota después de 12 años de haber sido gobierno, con el revanchismo que hay instalado a través de los medios y en el partido de gobierno o en la coalición de gobierno. Me parece que estamos en una etapa con algunas confusiones, donde hay algunas cosas que a lo mejor hay que discutir, que hay que rever seguramente. Como decías, Ángel, mirándonos a la cara, sí, me parece que por ahí existen algunas mezquindades dirigenciales quizá que se pueden percibir. Lo que me parece es que es necesario preservar en este momento, por la dimensión de la amenaza que tenemos sobre nosotros, preservar la unión entre quienes estamos en este lado, en esta vereda, en este campo popular. Preservar el buen trato, el afecto, como una base sólida para resistir, justamente, porque de otro modo, bueno, seríamos un ejército en retirada muy desordenada, ¿no? Eso me parece central. Y el resto se va a ir, yo creo, acomodando paulatinamente, incluso... Como los melones cuando... le adjudican esa frase a Perón, yo no sé si la dijo o no, hay muchas que se le adjudican, pero pensaba en dos o tres, ahí agregaste una más. Pensaba también en cuando había comparado al movimiento peronista con los gatos, porque cuando parece que nos estamos peleando nos estamos reproduciendo. Y yo creo que tiene algo de verdad eso, y también tiene algo de verdad otra frase que dijo, que tiene que ver con que no es que nosotros fuéramos tan buenos, sino que los que vinieron después fueron peores. Eso me parece que está construyendo mucho el macrismo también para ese retorno del campo popular al poder, esa vuelta que todos ansiamos para que las cosas vuelvan a ser como eran, donde teníamos una perspectiva futuro. Ha dicho varias veces Belén López, en lo que estuvo aquí hace un ratito nada más, maquinera de ley de la primera hora, que no tenemos que dejar de preguntarnos dónde está Santiago Maldonado. Mañana a 6:30 de la tarde, frente al Teatro Municipal, con la convocatoria de los organismos de derechos humanos, Red por la Identidad, PDH, Hijo, junto con la Mesa por el Juicio y Castigo, en consonancia con los organismos nacionales y de todo el país, madres, abuelas, familiares e hijos, se va a realizar esta actividad, va a haber música y demás. Y obviamente la cuestión aquí es saber qué ha pasado con Santiago Maldonado. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos, se indica. Ayer estuvo Alejandra Santucho de Hijos en la radio contándonos un poco más sobre esto. Y quiero tomarme unos segundos, primero para describir alguna situación de carácter contextual, en todo caso porque este programa termina en el día de hoy. En números, vamos a hablar de pauta publicitaria estatal, porque suele atribuírsele a este programa, a otros también, que si no hay ingresos es por el tipo de discurso que tienen o que tenemos, cuando en realidad, más allá de ciertas dificultades propias del tipo de inserción que tenemos para ir a pelear, digamos, la famosa pauta publicitaria privada, entendemos que la estatal tiene que repartirse de acuerdo a criterios que no tienen que ver necesariamente con la inserción del mercado en determinados medios. Y por otra parte, si empezamos a desglosar cómo está distribuida la pauta, en concreto en la municipal, nos damos cuenta que ahí hay mucho dinero repartido que no tiene que ver con la inserción en el mercado de tales o cuales medios o de tales o cuales periodistas, sino con la condición de operadores políticos de muchos de esos periodistas. Podríamos dar nombres, pero bueno, ustedes se imaginarán quién. Igual alguno acá tenemos en particular. Datitos, como para tener alguna idea de cómo viene el año en materia de distribución de pauta. Dato de la realidad, extraído de Bahía Compras, y cualquier ciudadano puede hacerlo, buscar el link y hacer este ejercicio que hicimos nosotros. Son datos oficiales. Para la nueva provincia, en lo que va del año, 2.212.171 pesos con 40 centavos, para la nueva provincia en lo que va del año. Para la agencia Rex, 1.725.000 pesos. Para el EU2, 302.500 pesos, que son vamos de vuelta. La nueva provincia, 2.212.171 pesos. Para Rex Publicidad, 1.781.293 pesos. Para el EU2, 1.725.000 pesos. Es decir, todo lo mismo. Toda plata que va a parar al mismo lugar. Para el periodista Germán Sasso, en lo que va del año, la friolera de 302.500 pesos. Debe tener una gran inserción en el mercado, Sasso, porque si no, no se explica. Para esta radio, en lo que va del año, 168.000 pesos. Para una radio que es una M, una FM, que tiene un costo operativo alto porque justamente es una M. Fíjense, Sasso, solito él, con su firmita, 302.500 pesos. Para toda LU3, la Cooperativa de Trabajo Ondas del Sur, 168.000 pesos. Bueno, esa es la discusión. Si el Estado va a estar para garantizar la diversidad de voces, o si el Estado va a ser administrado por un puñado de forajidos que no van a hacer otra cosa que favorecer a los mismos de siempre en el marco de concentraciones de poder y de recursos y de riqueza que son en sí misma una discusión. Y lo último que quiero decir es lo siguiente. Hoy no solamente que es para mí la última participación en la máquina de Leo 3, sino que es la última vez que salgo al aire en esta radio. Es una decisión muy, muy meditada, no es que es un espasmo ni nada que se le parezca. Yo empecé a trabajar acá en enero del 2003. Con un programa que se llamó Odisea 2003, después pasé por El Deportivo, por distintos programas de interés general, hasta bueno, ya dedicarme estrictamente a lo periodístico. Los medios de comunicación no son solamente la intención de un puñado de gente que con voluntarismo se sienta delante de un micrófono a comunicar lo que fuera. Un medio de comunicación tiene una inserción, y un medio de comunicación es en todo caso el emergente de un sector social determinado. Los medios de comunicación también son representativos de los intereses de determinados sectores sociales. Esta radio está gestionada por una cooperativa de trabajo. Creo que no hay que ser muy inteligente ni osado para analizar y entender cuál es el interés o cuál es el sector en el que se inscribe una cooperativa de trabajo. Ojalá esta radio lo entienda y que se asuma, digamos, a sí misma como lo que es una cooperativa de trabajo con un interés social y que en todo caso pretenda, al menos pretenda, ser voz de todos esos sectores históricamente desplazados. Recreo musical, como cada día de La Máquina de Lutres, terminaremos así con ese grito de liberación. Todos los días a esta hora más o menos abrimos la tranquera, dejamos salir a esos animales que tenemos contenidos adentro para que retosen un rato y escuchar un rato de música al azar, por efeméride, porque nos gusta y porque sí. Claro, abrimos la tranquera y el que organiza ese recreo se niega a retornar. Entonces pegamos el grito a viva voz y los invito a todos. Ese grito que ha hecho temblar a la radiofonía local. ¡Y a arroje al aire el primer tema! Calle 13 nos dice Los Idiotas. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética, todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Aurora, Julio, Cristian, que estaba un poco enfermito pero que nos escuchaba, Oscar Pascuaré, que nos decía, han hecho camino al andar, Nidia, Osvaldo, Martina, Pablo, los mencionamos del elenco de La Nona, y todo el elenco de La Nona, Walter Resuti, Ramona, que también llamaba Roberto, María Luz, toda esa gente que han formado parte de la familia, que no nos queda más que abrazarlos y agradecerles, ¿sí? Esto es, ha sido una propuesta comunicacional, entendiendo lo que decía Belén en un principio, la comunicación como un derecho y no como una mercancía. Vos tenés derecho a escuchar todas las voces y después elegir la que más te represente, con la que más te sientas identificado, lo que más te guste escuchar. Si se cercenan las voces porque el Estado decide apoyar a tal y no a cual, estamos en un problema, porque vamos camino hacia un discurso único. Y en ese discurso único te vas a perder, por ejemplo, los radioteatros que pudimos hacer, el auditorio que pudimos recuperar y trabajar con actores que, con el respeto que se merecen, como Julio Tevez, que hoy ya no está con nosotros, como Oscar Pascuaré, como Gloria Menéndez. Pudimos hacer eso gracias a esta visión de la comunicación, ¿sí? No una visión comercial, no lo hicimos para vender porque sabíamos que íbamos a vender más. Lo hicimos porque debe ser. Porque es justo que vos tengas acceso a eso, porque es justo que la orquesta escuela tenga un espacio donde ir a tocar, que aún hoy está sin trabajar, porque es justo que los amigos del hospital de día tengan su espacio en una radio y que ahora no va a estar más ese espacio, no va a estar más, porque no estaremos tranquilos, tranquilos, en algún momento estaremos por otro lado, ya estamos pergeñando algunas cosas, maquinero, que nos ponen felices. Así que estén atentos. Estén atentos, ¿sí? Porque por ahí, lo único que puedo decir es que si salimos de la radio, por ahí aparecemos en otro lado. Epa, ¿usted qué es? En otro lado. Yo soy actor, ¿sí? Me ando mucho en los escenarios, todo lo que le puedo llegar a contar. Bueno, pero veremos qué pasa. No resta más que agradecer a la radio. Diego, gracias por estar, por haber estado desde el principio y por estar en este ratito con nosotros. Bueno, a ustedes, muchachos, es siempre un placer recordar los momentos compartidos y tenerlos presentes. Y bueno, La Máquina ahora pasará a ser parte de la memoria, pero también de proyecto, ¿no? Sí, cómo no. Juani, sigue desenclastado. Bueno, no soy bueno con las palabras para estos momentos, pero la verdad que agradecerles, porque siempre que necesitamos comunicar algo, incluso cuando tuvimos un episodio de censura, nos dieron el lugar para expresarnos y sabemos que no es un favor personal, sino que lo hacen con un montón de gente y no son solamente dos voces que se acallan, sino la de todo el equipo y de toda la gente que traen, y como decías vos, Fede, ¿no?, de todo un colectivo social que hay atrás y que hoy pierde un espacio de expresión frente a este avance que hay de un discurso único en la ciudad. Así que nada, agradecido y hasta pronto. Por supuesto, no nos va a alcanzar el tiempo para mencionar a todas aquellas personas que han sido parte de alguna u otra forma de La Máquina, ni de todas aquellas personas que hemos tenido el lujo de conocer y entrevistar aquí en este medio. Simplemente destacar, y en esto Diego ha sido, digamos, fundamental en todo el primer recorrido de La Máquina, la presencia constante de la gente de los distintos organismos de derechos humanos de la ciudad y del país también. Simplemente eso como marca absolutamente registrada de este espacio. Bien, usted lo está viendo allí, a nuestro movilero que vino para saludar y agradecer por estar con, agradecerte. Sí, no, ya nos hemos saludado de exteriores, pero sí, bueno. Era para que lo vea la gente. Claro, este es movilero. A saludarlo. ¿Sí? No, es fotógrafo también, ¿tiene un cumpleaños? Bueno, lo llamo. No, le voy a romper la cámara. Bien, gracias. Gracias. Bien, a ustedes. A nuestros operadores, a Pablo, a Martín, a Daniel Irusta, que está hoy, sí, el laburo impresionante que han hecho. Federico Hidalgo, que ya se despidió. Y este que les habla, Ángel Lantanía, que agradece como cada mañana entrar en su casa un ratito, compartir sus vidas y contarle esta visión de la realidad. Nos vamos, pero quédese tranquilo, amigo, que vamos a volver. Y le dejo esto como regalo. Hoy más que nunca, el mercado está dominando la cosa. No compren todo lo que les venden, ¿eh? Chao. LU3. Sexta temporada. El mañana es hoy. Gracias por su atención.